Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un sábado muy especial, una edición especial de La Covacha en vivo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la primera temporada de Loki, a diferencia de las Covacharlas, donde cada semana el equipo de Elizabeth Ugalde, Raúl Hernández, Francisco Espinosa, Andrea Cáceres y Virginia Cáceres estuvieron platicando de los pormenores y de lo que les pareció episodio por episodio. Pues nosotros vamos a hablar ya del total, del global de la serie, de cómo quedó, siempre si nos gustó, no nos gustó, si funcionó a lo largo de los 6 capítulos, y pues a ver qué esperamos de lo que viene en una confirmada ya segunda temporada. Recuerden que esto es full spoilers, así que si no lo han visto, pues yo no sé, por acá deberían de ir a verla, chequenla, platiquen y después ya regresen y nos dejan sus comentarios y opiniones al respecto. Comenzamos en un momento. Saludos a toda la gente, que ya se está conectando acá a través de nuestras redes sociales, donde estamos transmitiendo esto en vivo. Es a través de YouTube, Twitch y Facebook. Recuerden que después esto también estará disponible en formato podcast, para que si ahorita no tienen chance de quedarse a verlo toda la hora, pues después podrán buscarnos. Estamos también a través de Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, y vamos básicamente todas las plataformas más importantes de podcast, porque pues, eso lo hacen muy automáticamente y es muy fácil para nosotros. Mi nombre es Valentín García. En esta ocasión me acompañan desde la lluviosa ciudad de Campoche. ¿Qué onda? Aquí el enano para hablar de si Loki nos presentó un caso de incesto o de masturbación. Eso es lo que vamos a discutir hoy. Me parece un tema bastante importante y creo que no se ha analizado lo suficiente. Y para hablar de esos temas, tenemos aquí a Alex. No es especialista, pero desde Durango. Especialista. Nos acompaña Isaac de la Rocha. Que no sé qué prefiero ser especialista. En series de televisión, obviamente. O sea, estamos hablando de los temas. Si no creen que otra cosa. Qué calor se está haciendo. Y desde el otro lado del charco, tenemos también alguien que ya estuvo platicándolo esto semana a semana, pero como es Favo, pues se encuentra aquí también con nosotros. ¡Sí, Favo! Biscochan. Virginia Cáceres, alias Biscochan. Biscochan favorita, que lo tengo del otro día hecho. No, está muy viene comprometida con esta competencia. Ya viene preparada. Y como ella fue la última en ser presentada, que sea la primera que nos diga, ya dio más o menos sus opiniones a través de las covocharlas, pero por si no la han visto, cuéntanos, Biscochan, ¿qué te pareció a ti la serie de Loki? Pues mira, a mí la serie me ha gustado mucho. Sí que la verdad es que pienso que la serie iba súper, súper, súper bien hasta el último capítulo, que el último capítulo a mí, sinceramente, no me gustó. Yo creo que es porque pensaba que iba a ser una serie autoconclusiva y eso de que me hiciesen una temporada, no me lo sé. Es que el último capítulo no me gusta nada cómo lo resuelven. Supongo que la temporada segunda, a ver, lo han hecho para que la temporada segunda sea súper abierta y pueda pasar cualquier cosa. Pero bueno, es que yo creo que la serie iba genial hasta el capítulo último. Y luego es una serie que no es ni de la masturbación ni del incesto. Esta serie habla del amor propio. El amor como, porque es amor propio. Loki se quiere a sí mismo y lo demuestra. No sé, ¿masturbarse no es amor propio? Vale, sí, amor propio, masturbación. Pero entonces, queda más bonito amor propio. Entonces, eso ya se resolvió, pero para hablar del tema no, está aquí Isaac de la Rocha. Me encantó, me gustó muchísimo la serie. De hecho, mi reacción fue un poco diferente. Me estaba gustando mucho la serie y con el último episodio así brincó a encantarme. En mi caso era porque yo estaba preocupado de que fuera a ser serie autoconclusiva. O sea, yo sí la veía y decía, es que esto debe ser más de una temporada. Entonces, cuando tuvimos ese final y nos mandan a una segunda temporada, pues me emocioné mucho. Pero a mí me encantó la serie. ¿Y César? Híjole, pues a mí me toca hacer el punto medio. A mí me gustó bastantito. No me generó ninguna opinión así que tú digas, wow, cuántas opiniones tengo. Y con respecto al final, yo no me emociono cuando me prometen que va a pasar algo genial. Que te dicen, no, y ahora va a venir algo padrísimo. Cuando me lo presenten, decidiré si es bueno o es malo. Que tenga segunda temporada, a mí me gusta más la idea de que sean series autoconclusivas, por eso me gustó WandaVision, me gustó Falcon. Que tenga segunda temporada, entre en ese canon. Podría ser mucho mejor la segunda temporada, podría ser una completa popó. Por ahí ya vi que van a cambiar de showrunner, lo que siempre es una mala señal. No sé si sea verdad o nada más es un chisme, pero no, si es verdad, si es verdad, ese siempre es una mala señal que cambien el showrunner. Segundo, hay que ver cómo malabarea Marvel, la franquicia del MCU, propiamente con series que van a tener más de una temporada, porque ¿cuándo va a salir Loki? Loki segunda temporada, ¿va a salir después de Quantumania? ¿Va a salir después de Multiverse of Madness? Entonces, no va a ser una serie que vaya a continuar directamente con su primera temporada, sino una serie que va a tener que malabarear con todo lo que pase con respecto a las películas. Entonces, yo ahí soy o sea, puede que continúen con la historia. La historia de Loki y su romance, yo sí sentí una historia que era más sobre el romance, con todo y que técnicamente se enamora de una versión del mismo. A mí me pareció muy raro toda esa discusión sobre que le scripteaba y todo. Digo, venimos de 8 años de Game of Thrones, donde todo el mundo adoraba a Cersei y a Jeremy Lannister. No sé por qué ahorita todos vamos, ¡ay, qué creep que sea la versión de él y se enamore! Vimos besarse a dos hermanos durante 8 años, y por ahí me dicen que Élite también tuvo una trama así, y otra serie tuvo una... Como que ya pasamos ese puente hace muchísimo. Aparte, todo el mundo conoce a la gente de Monterrey. Aparte, en México conocemos a los regios y pues los toleramos. Pero entonces, ¿piensa que el enano ve Élite? No, me contaron, una amiga que la ve me contó que también hay una trama de ese estilo. Creo que la que implica a la mexicana es Dana Paola, ¿no? Pero no, nunca la he visto. Creo. Bueno, pues ahí está. Digo, más creepy que encontrarte, que enamorarte de tu versión de otro multiverso. A mí esa es la parte que más me gustó. Digo, tal vez no me sorprendió mucho la serie porque ya conocíamos a Tom Hiddleston, ya sabemos su nivel de actuación, ya conocemos al personaje. Entonces, no es como en el caso de Wanda, que la habíamos visto muy poquito, entonces nos permitió ver más de ella. Para mí esa es la parte que más me gustó, que yo no tengo muchas esperanzas de que sea la que continúe, porque les digo, después de las películas, quién sabe de qué vaya a tratar realmente la segunda temporada. Entonces, con respecto al final, lo que sí me gustó es cómo presentaron a Kang. Me gustó la forma en la que que le permitieron al actor hacer algo completamente distinto a lo que pues uno esperaría del gran villano. Eso sí estuvo medio cute, aunque sí está medio raro el último capítulo, porque la mitad del capítulo, o sea, la parte del medio, el segundo acto, es literalmente una presentación de PowerPoint. O sea, detienen por completo la historia para que Kang llegue a explicarnos lo que se viene. Es nada más porque el actor lo hace muy bien y el guión está muy bien escrito, pero es básicamente lo que hizo Batman vs. Superman con la escena de los videos de Aquaman y todo eso. O sea, se detiene la historia para presentarte todo lo que va a venir. Entonces, sí, lo hicieron si quieres, bien, pero... Ajá. Si quieres, eso lo platicamos un poquito más adelante, porque eso ya es el final. Aunque sí hubo por acá preguntas al respecto. Pero fuera de eso, compadre, en general, ¿te gustó a medias? Me gustó, pero no tengo ninguna opinión que digas. O sea, por eso es que no opiné mucho de ella. Me gustó, pero nada más. El muro de Facebook de la Covacha hice lo contrario. Tienes como 3-4 opiniones de casa, Loki, por lo menos. Dos opiniones nada más de Loki. Por eso te digo que pues no me generó y me costó mucho trabajo buscar así una opinión que digas. Ah, pero no quisiste estar en la de Black Widow, que para esa también sí tuviste muchas opiniones. Literalmente la estaba viendo cuando estaban hablando de ella. Vamos un poquito antes a los comentarios, antes de continuar. Dice Humberto Meléndez que, hola, Covachos, que él está enojado con el Kang tipo estandopero. Ahorita ya mencionarán porque al parecer, al menos a parecer a César y a Isaac, sí les gustó mucho ese Kang. Dice Andrea Cárceles, quien por cierto no pudo estar en el capítulo final de la Covacharla, pero viene a decir que ella solo decir que lo que no le gustó fue el final de la serie. Ella quería más o un final más cerrado y a Marbu Dorada sentada en el butacón riéndose malvadamente. Love you, ¿vale? Love you, Andy. Que realmente también la invité, pero parece que su internet hoy no le permitiría estar con nosotros, porque pues también necesitamos la opinión de la señorita Melón, porque pues ya no pudo platicar bien su opinión del final. Por cierto, esto de la Marbu Dorada, ya al menos entre mis círculos ya se hizo un trending, eso. Y es marca registrada acá de Virginia Cárceles. Dice Alejandro Guerra, un saludo a mis cobachos, que van a volver a ver al enano y a Biscochán. Félix Farsar, traición, traición, ¿qué hace ese rucazo aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Tú nada más deberías aparecer en el otro programa. Dice que sí me lo robé, dice Félix Farsar. Pero el programa de los sábados de Covacha en vivo es básicamente para que el enano Isaac y Virginia puedan hablar al respecto de las cosas. Buenas tardes. Dice, no es solo un romance, se refiere a lo de Sylvie y Loki, dice, es amor propio. Nos enseña el valor de la autoestima. No sé si nos enseñó la autoestima al final, pero pues sí, su amor propio, como bien decía este Bizcochan, o masturbación, como decía el enano. Básicamente, una amiga que la ve, buen subterfugio, sobre Élite, pues no veo. Yo nunca he visto Élite, ¿qué tiene de malo? Para mí, los guiones son horrorosos, historias que no tienen sentido porque son ultra irreales, los actores están forzadísimos. Yo vi los 4 primeros capítulos y sentí que mi intelectualidad estaba que estaba siendo agredida. Porque fue Riverdale entonces. No, peor, porque he visto alguno y es que esto es peor, es que no sé, es una serie horrorosa. No la Riverdale. Recomiendo. Riverdale fue de más a menos. Élite es horrorosa. Élite es lo peor. Okay. Y... solo sé que sale Dana Paula. Sí, sale muy buena, sale muy guapa, pero y lo hace muy bien ella, pero lo bueno, vamos a cambiar de tema, Élite no. Marbú Dorada es la referencia que necesitan explicación, ¿verdad? Marbú Dorada se refieren a Miss Minutes. La razón de que le llaman así Marbú Dorada es por unas galletas españolas que son básicamente como las galletas María. Entonces, tienen una mascota que pues, se parece mucho a Miss Minutes, que la gente de podcast pues, no podrán verlo, pero ellos lo pueden googlear a través ahorita en Facebook, ya les estamos mostrando. La Marbú Dorada. Ah, pues sí, tenemos un multi. Te voy a pasar una imagen de bizcochito, de Globito y Bizcochito, que son dos mascotas yucatecas, que serían como la versión yuca de esto. Ok, eso ya está empezando a agarrar tintes de multiverso. Me estás diciendo multiverso. Lo de hoy, vale, es lo de hoy. Porque Globito y Bizcochito, lo que es, son de Yucatán, lo que es que sí conozco a Globito. Ahí está, es ese, Globito. Antes venían en pareja, porque eran dos productos clásicos de Yucatán. Creo que el bizcochito ya se perdió un poco, ya no se vende tanto. Bueno, ya nada más para seguir hablando de estos multiversos, para que no digan. Y antes de continuar con lo que realmente venimos a hablar aquí, hay que recordar que también existen estas paletas de caramelo macizo. En forma de relojito, y a mí nadie me engaña, esas también son unas variantes de Miss Minutes. No, sí cuando Disney quiere hacer personajes emblemáticos, los hace, ¿no? Como Warner, sí, que hizo una porquería llamada Pete para Space Jam 2, pero ya después hablaremos al respecto. Ah, yo la voy a ver al rato. Yo no la he visto. No, hay polémica con esa película por el doblaje. La gente del podcast Live Anime Bo se encuentra por acá. Saludos al buen Allen Marcells. Rodrigo Díaz Paz. Hola amigos, buenas tardes. Rodrigo, Marbú Dorada es el Lobezno y Patrulla X de las Galletas María. Sí, podría ser. César ya encontró la venta de Yucateca de la Marbú Dorada. Bueno, ya. Vamos, hablemos un poquito acerca de los personajes y de sus arcos de personaje principalmente. ¿Quién quiere centrarse un poquito en el Loki principal? Básicamente lo encontramos después de lo que vimos en Endgame, ni siquiera es el Loki principal, tal cual es una variante, cuando después de que toma su cubo cósmico y se lo llevan a la TVA, que básicamente es esta agencia burocrática de gobierno, pues parece como de los 60, 70 más o menos, aunque la arquitectura es tipo Art Deco, sin más 20, 30, está muy raro el lugarcito este, donde agarran a todas estas... personas que se salen de la llamada sagrada línea de tiempo, personas o dioses en este caso, y si salieron de lo que debería ser el canon principal, pues los borran. O sea, básicamente son como los ñoños enojados. O sea, si de repente me estás haciendo algo que a mí no me gusta, te borro de la continuidad, y para mí el canon es el canon, y olvídate de que Disney compró Star Wars. O sea, para mí es lo que hizo Dark Horse y nada más. Así es la TVA. Entonces, este Loki, pues básicamente... Ya está a punto de borrarlo, y pues Loki siendo Loki logra engañar un poquito a un personaje que se llama Mobius, que es básicamente este Owen Wilson, que después de estarse yendo a muchas fiestas, así de estar colándose a muchas fiestas con Ben Stiller, pues decide que ya va a trabajar de burócrata, clonal. Porque hay otro personaje que se está escapando, que está haciendo está matando mucha gente de la TVA, y se descubre que es otra variante de Loki. Claro, a estas alturas ya no es spoiler, vamos, estamos hablando de Sylvie. Y yo pensé que esa iba a ser la trama de la serie, que afortunadamente yo no escribo las series, me las escriben, y eso es muy bonito, porque para mí hubiera sido muy básico un, una serie de 6 capítulos con Loki saltando en distintos tiempos, temporadas, perdón, eras temporales, eras temporales, sí, periodos de tiempo, en distintos periodos de tiempo, buscando, cazando a su Loki variante. Eso hubiera sido una serie a lo mejor entretenida, pero muy falta de personalidad. Este Loki, además de tener, además de ser el que habíamos visto en la primera película de Avengers, bien, esto viene directamente de esa película de Avengers, tiene que crecer muy rápido. No tuvo el mismo crecimiento que el Loki principal que vimos a lo largo de 10 años en el universo cinematográfico. Fue un Loki que se vio forzado a ver las películas de Avengers básicamente en modo rápido y vio lo que pasó en su vida, vio cuando matan a su mamá por su culpa, vio que el final de Ragnarok decidió que decidió formar parte del Asgard de Thor y todo eso que nosotros vimos a lo largo de 10 años. Este muchacho básicamente vio un resumen de YouTube y eso le bastó más o menos para al menos ponerse en duda de si estaba en lo correcto, de su forma de ser, de su forma de ser este dios de las mentiras y siempre está buscando el beneficio propio. Y a partir de ahí, a partir del segundo capítulo, vimos un Loki totalmente distinto. Fue un Loki ya más maduro, menos como que lleno de dudas. O sea, maduro al momento de no sentir tener todas las respuestas, o sea, al momento de preguntárselo, pero también como que lo veíamos muy poco, como que todo está tratando de procesar todo lo que conoce, todo lo que debió haber sido su vida y que a fin de cuentas pues no llegó a nada más que a que lo matara Thanos así en la primera escena de Infinity War. Eso es lo que vimos del personaje, pero en materia de crecimiento de en el arco del personaje, ¿ustedes resaltan algo? ¿Hay algo de lo que quisieran mencionar? Yo sí. Por ejemplo, Loki empieza teniendo mucho miedo de quedarse solo, de la soledad. Lo dice en varios capítulos, que dice que su temor, que su mayor miedo es morir solo. Y él está convencido de que al principio le dicen que él es malo y que tiene que ser malo. Y poco a poco, gracias a su relación con Mobius, se va dando cuenta que al final que no, que él crea es su destino y que si quiere, él puede cambiar y puede ser un Loki bueno. Y yo ahora veo que ahora este Loki no tiene nada que ver con el Loki con el que empezamos. Es un Loki que ya no busca solo ser rey, ser gobernador, su propio beneficio. Es un Loki que se preocupa más allá. Yo veo un personaje como que ha evolucionado muchísimo. Exacto, le ven toda la mano. Sí, es algo similar. Es como que este personaje, como dices, que vio su vida y vio que no iba a llegar a nada. Sí tuvieron que usar como este recurso un poco barato de, como dices, ponerle todas las películas del MCU en un solo día y que tuviera todo su arco rápido. Que de repente sí choca, porque si te acuerdas de cómo era en la película de Avengers, sí está muy raro cuando está, por ejemplo, ayudando personas en el episodio 3 a escapar de los escombros, cuando básicamente hace unos días estaba tratando de destruir Nueva York. Pero sí es interesante esta idea de que una de las tramas principales de Loki ha sido el hecho de que como que nunca ha sabido qué quiere. O sea, que él decía que quería un trono y cuando tuvo un trono básicamente se la pasó a viendo fanfiction de sí mismo, que es lo que vimos al principio de Thor Ragnarok. O sea, que al final de la 2 logra ponerse en el trono de Asgard y en la 3 vimos que no hizo nada más que pasársela en bata comiendo y viendo lo equivalente a televisión. Entonces sí como que lo confrontan mucho a esto, a ser el dios de las mentiras, como que lo que eso significa, que pues, ¿qué eres cuando eres el que nada más hace desmadre? ¿Qué eres cuando eres, te defines por ser el antagonista de alguien más? Y como que durante todo su viaje, lo difícil que es cambiar, y por ejemplo creo que esto se recalca mucho cuando se encuentra a los otros Lokis, Limbo, ¿sí le llaman Limbo, no? Bueno, en el vacío. Sí. En el vacío, que se encuentra los otros Loki, está en el Loki viejo que le dice, pues es que me di cuenta que a donde quiera que iba causaba dolores. Entonces sí, me gustó mucho su arco de personaje, sí, como decimos, tuvo su mentillo así barato al inicio, pero de ahí en más me gustó mucho Tom Hiddleston, pues es un muy gran actor, es muy carismático, y desde el principio logró que te sintieras como por este villano, incluso cuando era realmente un villano, ahorita ya es ya lo mucho antihéroe. Sí, no, de hecho sí, de por sí ya lo han cambiado mucho en general en el MCU, o sea, si lo comparas con el Thor de Kenneth Branagh, que realmente es hasta casi se reía como ¡muah! Y a tenerlo ahora ya un poquito más centrado, y al grado de sacrificarse en Infinity War ya era distinto, pero este Loki de la serie está como en un punto más allá todavía. Alguien le escuché por ahí, probablemente fue en la Covacharla, no sé si fue Francisco el que dijo, que lo sentía ya casi nivel tonto como para hacerte ver que era buena persona. A mí se me hace un poquito más para allá. Parece. De hecho, o sea, sí es... dale, Nano. Yo no creo que lo hayan cambiado. Lo que pasa es que creo que muchos no se acuerdan que Loki inicia en Thor 1 como otro hijo de Odín. ¿Se acuerdan de la segunda parte cuando descubre que es adoptado y empieza a tener toda esta crisis de identidad? Eso es lo que recuerdan, pero realmente a Loki del MCU siempre lo ha movido lo mismo, el deseo de pertenecer y el deseo de saber cuál es su lugar en el orden de las cosas. Yo creo que la serie se fue más por lo que es el amor propio, porque Loki encontrara toda esta idea de que solo puedes encontrar la retroalimentación primero de ti y ya después aprender a buscar el amor en otros. Yo creo que era más esa la idea, toda la idea de que pues, él tiene la función de ser el dios de las mentiras y ser el villano de la historia, eso muy, muy Wreck-It Ralph, creo que lo abandonan muy rápido, después del segundo o tercer episodio lo abandonan casi por completo, y es más esta exploración de Loki encontrándose, pues encontrando que es capaz de que le importe otra persona. Pues el shorthand de ponerlo a ver toda su vida para avanzarlo hasta el punto en donde quedó en Infinity War, como decía del final, pudo haber salido mal, pero bueno, el MCU está construyendo sobre historias que ya tienen mucho tiempo, entonces se puede dar ese lujo. Y bueno, si tienes además al actorazo que es Tom Hiddleston, no hay tanto problema. Yo puse en la covacha, porque no sabía si iba a poder llegar a la plática, puse en la covacha un texto sobre también el final. Yo siento que probablemente es más headcanon mío que intención de los escritores, pero yo siento que están construyendo por lo que Loki decide al final, siento que están construyendo un Loki que, a pesar de ser el dios de las mentiras y ser el dios de la maldad, necesita una estructura. Por el final, la decisión que él toma al final, yo siento que él al final es un personaje que es, entre comillas, caótico, pero para existir necesita una estructura, entonces el verdadero caos lo aterra. Justamente por lo que decide al final, ¿no? Él es la opción de no abrir el multiverso, él es el que se asusta con ello, y eso a mí se me hace interesante, ojalá y se den cuenta de que se abrió esta opción y lo exploren en la segunda temporada, porque eso también queda acorde al final que tuvo el personaje en Infinity War. Al final él acepta a Thor como el rey de Asgard, y él quedándose como un segundón, a pesar de que su motivación... Ajá. A ver, Enano, entonces me estás diciendo que básicamente Loki es un chairo que está queriendo que cambien y que llegue a la izquierda, y cuando llega por fin el güey que estuvieron votando. Una diputación. Exactamente. Sí, no. El vato por el que votaron durante 18 años llega al poder y de repente, ya me decepcionó esto. Exactamente, es la fuerza del caos que solo puede existir en un orden establecido. Loki no es nada si no tiene una estructura a la cual estar jorobando. Entonces, probablemente es más headcanon mío que intención del guionista, pero ojalá se dieran cuenta y lo exploraran en la segunda temporada. ¿Cómo funciona un dios del caos en un mundo verdaderamente caótico, donde él no tiene una estructura para la cual ser el Joker, por así decirlo? Sí, de hecho, por eso yo sí sentí que la serie marcaba mucho esta idea de que él es, o sea, de qué significaba ser el dios del caos o dios de las mentiras. Es como dios de las travesuras, ¿no? Es que es Mischief. Mischief no tiene tradición, no tiene traducción literal en nuestro idioma. Es menos que caos, pero es como... Es más maligno que travesura, pero no es maldad. Caos. Sí, es como travesura. No es caos. Sí, entonces, porque sí, justamente, él solo, sí es muy desmadroso y así, pero realmente nunca saca de balance el status quo. Eso es lo que comentaba ahorita, que cuando por fin logra ser el rey de Asgard, no hace nada. No hace nada, no hace ningún cambio. Rey regular. De hecho, parece que los ciudadanos estén muy molestos, seguramente estaba haciendo buen trabajo. Y en ese final como que queda más marcado, porque lo vemos básicamente entrar en pánico ante la simple idea de que se destruya la estructura. Y si lo comparamos con el final de Infinity War, de Thor Ragnarok, él está feliz bajo la estructura pues monárquica de Asgard. Sí, porque es parte de esto de salir de quién es, porque su identidad está marcada por ser el antagonista de Thor. Entonces, esta serie sí es como acerca de eso de que no tiene una identidad más que ser el güey que está jodiendo a Thor o a Asgard o a quien sea. Y justamente creo que sí, estoy de acuerdo contigo que al final es eso, que dice, no, o sea, pero sí soy el dios de las travesuras, pero esta pinche travesura es demasiado. Yo siento que la serie se enfocó más en el romance con Sylvie. Lo del final, por eso es que digo que no creo que sea una intencional, es más una interpretación, porque lo retoman ya muy al final y más como efecto secundario del tener que abrir el multiverso, que era lo que les importaba para el último capítulo. Sí, el dios del desmadre. Tal vez sí, dios del desmadre. Sí, pero es que existe el Loki viejito, que es el único Loki que se pudo salir de eso, o sea, que es el que le dijo, o sea... Como que es el Loki más completo, más como persona, o sea, te lo presentan como el Loki más, que está más a gusto consigo mismo y es el único Loki que pudo alejarse de eso, o sea, decir, no, ya me voy, me fui a otro planeta donde viví en paz, dejé de hacer mis desmadres. Entonces sí creo que sí era parte de la intención de la serie presentar a este personaje que está marcado, pues, literalmente está escrito que es el dios del desmadre. Así me voy a referir a él a partir de hoy, por cierto. Dios de tu madre. Y gracias, cómo Maratonio. Luchas contra eso. Dice Luis. Oye, Juárez, rapidito. No, lo que dice, voy a construir lo que dice Luis Juárez. Luis Juárez dice que lo dice Loki viejo. Siempre creyó que tenía un propósito glorioso. Yo creo que ese es un gran sex gaze en la cultura popular ahorita, no solo en el MCU. Creo que la cultura popular está digiriendo mucho el hecho de que a nuestra generación la hicieron crecer con esta idea de que teníamos que ponernos metas a largo plazo y hacer de nuestra vida algo, pues, como dice, el propósito glorioso. Y pues ya llegando a nuestra mediana edad, estamos descubriendo que el mundo le importamos un carajo, el universo va a seguir existiendo sin nosotros y nuestra vida es completamente intrascendente. Es la propiedad que vuelve a tocar este tema de tener que aceptar que tal vez no nos toque un propósito glorioso o el propósito glorioso va a ser la secuela de una historia mayor, y se me hace interesante este shoegaze, ¿no? Como que la mass media, especialmente la gringa, está digiriendo lo que nos tocó vivir, ¿no? Chingue. Pero, por ejemplo, lo del el propósito glorioso, yo creo que hace más referencia a un concepto japonés que se llama ikigai, que significa conseguir el estar, realizarte con la vida. Entonces, es una cosa que los japoneses lo hacen y es que tu vida, tu trabajo y todo esté vinculado y al final seas como feliz. Y yo, para mí, el propósito de esta serie, el propósito de glorioso tiene mucho que ver con eso, con el ikigai, que en Japón es una cosa que la tienen súper arriesgada de toda la vida y ahora están intentando como traer. De hecho, yo creo suena más bonito la versión de Bizcochan que la del enano. No, de hecho, creo que es... que Loki está con la versión del enano y tiene que entender que es la otra versión. Sí, lo mismo me pareció a mí de Red Guardian. También es lo que él tiene que aprender. Entonces, por eso es que digo que es como si la mass media estuviera tratando de transicionar de lo que se nos enseñó de niños, que es esta idea del propósito, pues, no sé, más... Es que no es tanto glorioso, sino que esta idea de que es un gran momento en nuestra vida cuando realmente debe ser aprender a vivir la vida, ¿no? Independientemente de la forma que tome, ¿no? De ser parte de un todo más grande y no ser el protagonista de la historia, ¿no? Que es, en ese sentido, sí es como lo que decías, ¿no? De que Loki tiene que ver que él no está hecho nada más para ser el antagonista. Él tiene puede tener otras funciones más complejas, ¿no? Más interconectadas con otros seres, que no sean nada más la historia gloriosa de Thor. Sí, o sea, es el millennial que llega a la mediana edad creyendo que va a cambiar el mundo y al final descubre que solo conseguir una novia y un buen trabajo es suficiente para ser feliz. Pues eso, el ikigai, que es un razón de ser, si es que los japoneses van muy adelantados. Ese es el mensaje de Evangelion, de hecho. Lo vimos hace 30 años. Sí, porque, por ejemplo, esta serie viene de... O sea, es norteamericana, al final es una serie estadounidense. Entonces, si los mexicanos, millennials mexicanos, tenemos este conflicto, ahora imagínate ser ellos, estadounidense. No. Creciste viendo Día de la Independencia. Sí, sí. De repente sí, te dijeron que ibas a cambiar el mundo. Que un día iban a llegar los aliens, que ibas a organizar a todos y ibas a salvar el mundo y ya. Creciste viendo. Sí, no, para ellos es peor. Para ellos ha de ser mucho peor porque son un imperio en decadencia. Entonces, sí. digo, nosotros como mexicanos pues ya estamos acostumbrados a ser segundones, ¿no? Ser el patio trasero, nunca llegar al quinto partido, pero a los gringos sí les ha de pesar durísimo. O los, sí, cuando eres rey y reina del baile y luego no eres nada en la vida, y el nerd con el que te has metido se convierte en supermillonario y dices, jope, es como... así. Los japoneses, los chinos, los asiáticos son culturas mucho más antiguas que ya han pasado por varios ciclos de esto, o sea, ya han sido la gran cultura en su zona, ya han sido el patio trasero de otro imperio, entonces pues ya lo han digerido, ya tienen más herramientas para entenderlo. De este lado del charco pues todavía somos jovenzuelos en ese sentido. Aquí lo que estamos viendo es justamente el cuadro del Ikegai, que me hizo por favor de pasármelo Bizcochan, donde básicamente tienes que tener vocación por lo que te pueden pagar, la profesión, la pasión, la misión, lo que amas, y tener el Ikegai. Lo único que me doy cuenta es que con este diagrama de Burn, es que aquí jamás va a suceder esto. Sería bonito llegar a ello, pero incluye por lo que te pueden pagar. Ya venimos. Y lo que necesita eso. El mundo, ¿eh? Lo que necesita uno. Y también lo que decía el enano respecto a este tema de la crisis de la mediana edad. Pues también es un poco triste pensar que hace 30 años, pues mínimo podían tener crisis de la mediana edad y se compraban un Porsche o se compraban casas o hacían cosas. Y ahora ya no puedes ni siquiera eso, o sea, ya no tienes la capacidad económica para poder tener una crisis de la mediana edad decente. O una crisis de la mediana edad de regresarte a vivir con tus papás. Es muy triste esa situación ahora. Esa es la que tenemos ahora. Vamos a checar un poquito los comentarios. Dice Félix Farsar que, sí, César, hablemos de los japoneses. Pide mi amiga variante de Andrea. ¿Qué pide? Eso. No lo entendí, pero Andrea, Bizcochan. Y pregunta, ¿algún rey? ¿Será eso? Dice Fernando, ciertamente, sobre todo, la Tsundere Asuka. Dice, me entiendo que la semana vio Avengers y notó que lo primero que dice Loki a Fury es que va a cumplir su propósito glorioso. La verdad es que eso sí me está cayendo un poquito gordo en el universo cinematográfico, este rollo de... Antes se hablaba de que hay cierta simetría en los comentarios, en las frases, pero es como, ya suena más a cliché. Se cansaron de decir esta frase, propósito glorioso, como en Black Widow se cansaron de decirle que tienen su libreta llena de rojo. O sea, es como, ya, ¿no? O sea, ya entendimos que estás diciendo lo mismo que dijo en Vengadores, ya. No, pero bueno, por ejemplo, este en específico sí me gusta porque, de hecho, en Vengadores lo dicen. Loki sí, todo el tiempo está hablando de su propósito glorioso, no tiene un plan, o sea, solo está, o sea, abrió las naves, nunca va a lograr como apoderarse por completo de la Tierra, o sea, sí le dicen, ¿qué piensas? ¿Crees que hay un trono al final de esta guerra? No, no vas a sobrevivir, o sea, claramente él no tiene un plan en Vengadores, y esta serie es como acerca de eso, que no tiene un plan, no tiene un objetivo, se define a sí mismo por ser desmadroso y andar diciendo que tiene un propósito glorioso, pero en realidad no tiene propósito en absoluto. Eso también es muy cierto. Claro, y en esta serie él se está reencontrando y está dando cuenta de eso, de su crisis, y al final pues ve que puede cambiar y que a lo mejor el propósito no es lo que él pensaba. Y vemos cómo se involucra, cómo va cambiando, cómo se va reconciliando con consigo mismo. Muy bonito ese mensaje. Sí, dice Alan Marcel, dice, en realidad fue un día muy largo y malo. Y extraño, para este Loki, mitad de día fue derrotado por los Avengers. Después aparecen estos tipos raros en un lugar donde el mayor poder que conoce fue las gemas del infinito, no significan nada. Son pisapapeles. De hecho, sí, tuvo un muy, muy mal día. Andrea Cárcel dice que en Élite, Dana Paola está con Valentino. Se pelearon hermanastros por parte de padre, o sea, no cuenta como incesto. Dice que Élite es un placer culposo. Y saluditos a todos. Félix te manda saludos a la valiente de Andrea. Y Andrea vuelve a decir que, ¿cómo te pasas, Virginia? Élite no es tan mala, está juguetona. No, es malísima. Ok, esto suena que después vamos a tener un Kovach en vivo de Élite. No, la verdad es que no creo. No, no, por favor. Con Luis Miguel sí me quería aventar, lástima que no se armó. Oye, que yo estoy con Luis Miguel a tope, ¿eh? Qué drama, yo digo. Por favor, qué drama, ¿eh? El padre, qué malo es. Ah, Luisito Rey, el villano de México. Es como lo peor del mundo. El año pasado acá todo el mundo lo odiaba. Claro, Miguel, es como, pero vamos a ver, no te das cuenta. De hecho, yo creo que el año pasado lo odiaban más acá en México que cuando le estaba haciendo todo eso a Luis Miguel y que era conocido, pues, ¿no? Eran chismes reales. Félix Pastor pregunta que por qué hablamos de élite. Básicamente por la masturbación y el amor propio. Ah, pensé que era por el incesto. Bueno, una de las dos. Oigan, de los personajes, dejando de lado el Tom Hiddleston y que sí nos... Bueno, creo que aquí no nadie duda de su capacidad histriónica y de su carisma. Dejando de lado a ellos, ¿cuál fue su segundo personaje favorito? Su segundo. Loki Drilo, aunque no tiene frases. Y Mobius. Bueno, hablemos un poquito de Mobius. ¿Por qué fue que les gustó tanto? Vamos a dejar que primero Isaac, porque lo dijo como muy seguro de sí mismo, y después hablamos de Loki Drilo. Bueno, de entrada tiene muy bueno, funciona muy bien como contrapunto con Loki, o sea, creo que le hacía falta a Loki un personaje con el cual chocar, que fuera así como igual de listo, igual de ingenioso, y que viera como a través de su fachada, porque creo que eso es lo que tiene Mobius, que lo ve y se da cuenta así de, ah, güey, lo que te falta es quererte tantito. Y tienen una dinámica muy, muy, muy buena. O sea, son de esas... podría ser de esas body cops así legendarias. O sea, realmente conviven bien poquito, pero en serio te la crees que son amigos y que se interesan el uno por el otro. Pero aparte Mobius tiene también como este aire, no sé si triste o melancólico. O sea, de entrañable. Pero es así, esa añoranza que tiene, por ejemplo, de andar en un jet ski, no, sí te causa así como esa de, porque eres como un burócrata atrapado en esta vida y nunca vas a salir de aquí, pero ojalá algún día vayas a la playa. Pero, bueno, que todo ese tema del jet ski sí queda como muy claro que es eso, o sea, ¿cuántas personas no conocemos, sobre todo en ciudades como Durango, que no tienen playa, que ese es su máximo? Bueno, Durango tiene por lo menos Mazatlán aquí cerca, pero incluso conozco gente que no había ido a la playa hasta los 40, 41 años y que era así como su máximo. Y sí se la crees a Mobius en esas. Sí, aparte Owen Wilson actuó súper chingón. Nunca me ha parecido él un gran actor, pero aquí me encantó el trabajo que hizo, sobre todo porque siempre está contra Tom Hiddleston, que yo creo que ahorita creo que todos estamos muy de acuerdo que es un gran actor. Y sí logra desarrollar una química muy, muy buena con él y con todos los demás personajes de la serie. Entonces sí, a mí me encantó el personaje de Mobius. Y de hecho en el capítulo 4, donde parece que lo mataron, yo así, ¡no, malditos! Ese momento, si no hubiera sido porque al final en la escena de poscréditos vemos que regresa Loki, yo sí pensé que le habían dado Kran. Y también, como dices, en apenas, ¿qué fueron? 3 capítulos, porque en el tercero no sale realmente. O sea, el vato logra de menos... que empatices con él y que le tengas cariño al personaje. ¿A ti por qué te gustó escuchar? Perdón. ¿Qué? No, aparte tiene como un aire cansado, o sea, como... Es muy raro en las escalas de tiempo ahí, pero se ve como que es alguien que tiene muchísimo tiempo haciendo esto y ya lo aborda con cierta buen humor, ironía, pero también se ve algo, pues ya algo harto de todo este... Pues de todo este juego que tiene, que también es como muy entrañable eso. Nuevamente relacionándote a las crisis de la mediana edad. Biscuchan, dinos, ¿a ti por qué te gustó? Pues a mí Owen Wilson me ha encantado siempre como actor, desde Zoolander, me enamoré de él en Zoolander, y como actor me parece buenísimo, y en este capítulo y en esta serie me parece que hace lo que no conseguían en Falcon con Falcon y con Bucky, que fuesen como dos compañeros, como una buddy movie, aquí en 2 capítulos te lo hacen, te lo crees. Interactúan súper, súper poco juntos realmente, y en el capítulo 5, cuando se está abrazando, que le dice, oh, tú eres mi amigo, no sé, es como súper emotivo, y dices, en tan poco tiempo, ¿cómo logran congeniar? Se preocupan el uno del otro, al final, Mobius es el único que confía en Loki, porque no quieren que Loki esté con ellos, y entonces, a mí es que el personaje me parece... Igual, la historia que te cuentan es como... Él realmente cree que él ha nacido ahí, en la ATV, y realmente él piensa que eso, que no tiene nada más allá, y cuando se da cuenta de que hay algo más, como que lucha por ello y quiere desentrañar todo lo que hay detrás, y me parece un personaje súper, súper bueno, y que hace una pareja increíble con Tom. O sea, son los dos maravillosos. Yo es que ahí, por ejemplo... De crashes, no sé quién gana. Fíjate que eso que mencionas es muy, muy cierto y muy triste también, porque tuvimos 6 capítulos de Falcon and the Winter Soldier tratándonos de vender esa amistad que no es tan mal, o sea, no es que no parezcan amigos, pero no tienen esa química tan instantánea como se vio desde la primera plática que tienen, que le está mostrando los videos de YouTube, estos clips de YouTube de Loki, a Loki, ya se ve que hay, aunque están jugándole al policía bueno y malo, Mobius haciéndola del policía bueno y del policía malo a la vez, sí se ve que hay cierta química y se ve que van a congeniar muy, muy padre. Y es de ese tipo de cosas que no pueden actuar. O sea, no estoy diciendo que Sebastián Stan y este... ¿Se fue el nombre de Falcon? Anthony Mackie. No estoy diciendo que Anthony Mackie y Sebastián Stan no se lleven bien o no se quieran o no sean compas, pero sí fue muy distinto. O no sé si también sea el nivel de actuación de Tom Hiddleston. Yo la verdad es que a Owen Wilson no es de mis personajes, de mis actores favoritos. Regularmente, como hace muchas películas con Ben Stiller, suelo alejarme un poco de sus películas. Hombre, y con Wes Anderson, es actor fetiche de él. Toda película que es de él sale. Sí, igual no es de mis hits. Aquí me gustó mucho su actuación. Aunque sí me sorprendió lo avejentado que se ve. Digo, sé que también lo avejentaron todavía un poco más para el papel, pero igual ya es grande. En Stargirl está saliendo su hermano, ay, ¿cómo se llama el otro Wilson? Bueno, está saliendo el hermano que es un poquito más joven. Y es y eso, o sea, se ve más joven, pero también no es muy buen actor que digamos el muchacho. No sé quién es el hermano, ¿eh? Luke Wilson. Luego salen varias películas, Owen Wilson y Luke. Sí, de hecho, esta dinámica que mencionas, incluso en Falcon and the Winter Soldier, es que no es el que sean amigos, sino esta, digo, dinámica estilo Buddy Cop, que, por ejemplo, en los 80 había miles de películas que intentaban esto y que pocas lograban ser trascendentes. ¿A cuál te acuerdas aparte de Arma Mortal, digamos? Es muy difícil de hacer y Falcon and the Winter Soldier, de hecho, lo intentó como a la fuerza. Y si recuerdan, como en el tercer episodio lo dejan. Eliminan este constante molestarse y todo, lo quitan, porque yo creo que se dieron cuenta que no estaba funcionando. Pero lo acaban así, porque acaban en la super barbacoa, ellos dos, el plan tío Bucky con los niños ahí colgado del brazo, lo intentan recuperar. Sí, pero ya no vuelven casi a la dinámica esa como de estarse molestando, que era como la que tenían en los primeros dos episodios, que no funcionaba para nada, o sea... Eso es como la parte donde están haciendo como el concurso de quién no parpadea y todo. O sea, esos dos actores no tenían nada de química de ese tipo. Si Loki y Mobius tuvieran un concurso de ver quién no parpadea, yo creo que todos estaríamos así de ¡ah, huevo, así chingón! No, y esperando que se den un beso. Ganaría Mobius, Lo destendría con el bigote. Que no, porque tiene experiencia por lo de Zoolander, por la mirada azul zafiro. Ganaría él por eso. De Félix Salazar, él cree que Mobius se ve reflejado en Loki, en esa necesidad de atención y falta de amor propio, y el personaje es Loki, ya abatió a su Thor. Bueno, sí, salieron otras variantes. Loki niño malo. A mí no me latió tanto. Pues a mí sí, le vi como muy introspectivo, como muy así jefecillo, como muy niño guay, y luego aparte va con Loki Drilo, es como se entiende, van juntos. No, porque sé, claramente son los dos Lokis más malvados. Pero lo que digo es malo y bueno, porque es súper cookie. Me digáis que no es cookie. Loki Drilo. Claro, Loki Drilo es cookísimo cuando está en su jacuzzi ahí bañándose. Luego reza, es muy religioso. Ah, sí. A mí me encantó ese episodio. Bueno, es que me encantó la serie. Pero sí, las distintas versiones. Loki también me gustó bastante. No sé, todas las versiones. Y de hecho, ese capítulo me gustó mucho como una exploración del personaje de Loki. Por ejemplo, la escena donde están todos los Lokis peleándose. Ah, bueno. Pero él como que se da cuenta, dice: esto es mi vida. Estamos aquí en literalmente el fin del universo y ni así podemos dejar de estar jodiendo. O sea, los Lokis, no, o sea, como que es un punto, es otro de esos momentos donde él se da cuenta que tiene que cambiar, porque si no, todo lo que le espera es eso para siempre. Es que en el mundo yo estoy tuiteando. Y luego Loki presidente también, que también mola mucho verle. Ah, Loki presidente. Sí, por ejemplo, Loki presidente es claramente el Loki que continúa con estos sueños de, o sea, pero sigue... Está en el fin del mundo y estos Loki siguen hablando de tronos y de este tipo trae su traje de presidente y así. El reino del Kid Loki no es nada. O sea, es básicamente una cochera donde está con sus tres amigos demasiado viejos para juntarse con él. Es un clubhouse. Sí, no mucho. Pues de hecho, porque tienen hasta jueguitos, ¿no? Y toda la cosa. Sí, sí, sí. O sea, es como la materialización de la búsqueda absurda de Loki. Y que de hecho al final se quedan ahí porque ahí pueden como que cumplir su fantasía de gobernar algo. O sea, dentro de lo que cabe es un ambiente controlable y puedes arbitrariamente decir yo soy el rey y nadie te va a decir nada. Pero realmente se queda solo Loki niño y Loki drilo, porque Loki viejo se sacrifica. Bueno, yo sí le llamo Loki viejo, ¿vale? Sin ningún respectivamente. Se sacrifica por ellos, que ahí vemos que Loki viejo tiene un poder increíble y es lo que hace, yo creo, también ver a Loki y a Sylvie que pueden explorar su poder mucho más allá. Y Loki Kid pues se queda ahí porque al final él, no sé, yo creo que ahí está a gusto, lo conoce, es feliz. Y los demás Lokis creo que se matan entre ellos cuando están luchando unos contra otros, realmente eso lo queda él. Lo que Drilo por lo menos le arranca la mano a alguien, ¿no? Como sí. Hulk. Sí, no está caro. Ese lo que digo, la verdad es que como decía Biscochen, y yo sé que no lo dice de broma, o sea, realmente tenía mucha personalidad, aunque no hablara, aunque no fuera con expresiones humanas, los paneos que le hacía los minutos de cámara le daban toda la... Para mí es un robaplanos, es el robaplanos de esta serie. Toda la personalidad necesaria, claro que sí. Quiero mencionar algo igual de estas cosas que no son tan relevantes, pero no he visto que mucha gente lo mencione. El look de Loki presidente obviamente viene de esta miniserie, ¿no? De Vota por Loki. No tiene absolutamente nada que ver con el personaje que vimos ahí, pero dentro de este cómic viene un momento en el que se presenta Loki con la canción de I Need a Hero. ¡Oh! Y la ponen cuando están en el capítulo, que es que yo me reví la serie ayer. En el capítulo 2, cuando están luchando en la carpa, sale esa canción. Sí, sí, sí, sí, justamente. Entonces, digo, yo sé que no es uy, qué bruto, que uy, qué gran referencia, pero no había nadie que dijera, oye, mira, salió esta canción que viene en el cómic también. O sea, son momentos distintos, incluso en la lucha de la carpa que mencionas, es Sylvie la que está atacando a los agentes de la TVA. Sí, sí, pero igual es referente. Es referencia y a mí no me engañan. Yo sí esperaba que en algún momento viéramos a Loki convertirse, al menos lanzarse como presidente o algo por el estilo. Y por ahí dijeron, eso sí lo mencionaron en la covacharla, que fue uno de estos, de esos anzuelos que lanza Marvel para engañarnos, para ver por dónde va a ir la serie. O sea, al final no fue absolutamente nada más que una mini referencia. Y por eso digo que qué bueno que yo no escribo las series, porque yo las terminaré siendo muy aburridas y predecibles. Tú las terminarás siendo un festival de referencias. Totalmente. Ya hemos visto que esas cosas no salen bien. No, nada más porque nadie canjearon alerta a Snyder, si no diría aquí algo muy obvio. Nos dice Félix Pazar que exacto, Isaac, pero menos que Loki de Wakanda, que es un traidor. Ah, yo sí esperaba que ese Loki fuera Thor, como decía Biscochan. ¿A que sí? Tenía toda la pinta. Me hubiese gustado que fuese Thor. Black Thor, básicamente. No, sí, pues sobre todo porque hubiera estado padre también ver que no es nada más Loki el que tiene distintas variantes y que puede cambiar. Y también puede haber un Thor que se va de la línea y que acaba con ellos, que Thor no tiene por qué ser siempre ultra mega perfecto, porque te ponen que Thor es como lo más y Loki como el que sí que se puede salir, como el que, ¿sabes? Y hubiera estado bien que uno de ellos hubiese sido un poco así como raro, ¿no? Pero pues no fue así, terminó traicionando a todos. ¿Qué pasó, Isaac? No, que de hecho especifican que hay muchas variantes Loki, o sea que es muy común que los Loki se salgan de la línea de tiempo. Pero por eso que un Thor solo uno si hubiese salido también hubiera estado guay, porque hubiese mostrado como más diversidad. Y ya que hablamos de que es una serie súper, súper diversa, porque te dicen que Thor es género fluido y meten el amor propio y todo esto, pues estaría bien un poco de diversidad más allá de un Thor malo, un Thor fuera del normal. No malo, ¿eh? Un Thor raro, no, un Thor fake. Pero pues bueno, esas fueron las variantes de Loki y vamos a hablar ya. El otro gran personaje de la serie es Sylvie, que es esta variante de Loki. Yo durante los primeros 4 capítulos, 5 capítulos, probablemente hasta que Kang le dice tal cual Loki, yo todavía tenía la duda si sí era o no era una variante de. Yo ya nos lo habían dicho varias veces, pero. Yo tenía mi opinión, es que yo siempre pensé que era variante. aunque ya, aunque se habló de que no, de que era un personaje que estaba encantada, yo siempre me lo creí como, como una variante. No, porque aparte eso es lo que te dicen en la serie desde el principio. Aquí yo creo que sí influyó mucho el bagaje ñoño que trae uno de repente de los cómics. Que, es que ese fue Guaco quien nos metió la idea esa, ¿eh? Fue Guaco quien nos metió la idea de que era otro personaje. No, pero es que sí estaba... Como ñoños siempre buscamos como el gran giro, o sea, prácticamente eso le arruinó WandaVision a mucha gente, el estar buscando dónde está el super giro aquí alocadísimo, y creo que aquí va algo más o menos lo mismo, porque a mí también, yo nunca como que dudé que fuera una variante. No, lo que pasa es que se hablaba mucho, y ya se hizo presente Guaco aquí, o sea, va a defender el muchacho de lo que estás diciendo, disculpa. Básicamente, no era nada más por el detalle de que el nombre de Sylvie es un nombre que utiliza Amora durante el periodo de The Siege, de Straczynski en Thor. También es un Loki que tiene cabello rubio. Y que su poder básicamente es el de encantar a las personas, ¿verdad? Porque tienen como que distintos poderes los Lokis, y en el caso de Sylvie, lo que hace es encantar a gente, muy parecido a lo que hace Encantadora. Yo sí, a lo mejor termina a ser un mashup de personajes, como un poquito de mezcla de, pero como dicen varias veces, es que yo no haría eso, es que yo no estaría haciendo esta cosa, si te dejan como entrever que podría no ser una variante de Loki. Hasta que la raptan de niña, que ves su historia de origen, te dice, oh, ok, y a lo mejor sí era Loki. Y ya Kang finalmente dice Loki por nombre. Dice, ok, va, sí es. Pero yo sí tenía un poquito esa duda. De hecho, me gusta que sea una Loki, porque ella es la Loki que sí tiene un glorioso propósito, por usar la frase. Destruir, o sea, la agencia temporal. Sí, o sea, ella no quiere solo hacer desmadre, no. Ella sí tiene una misión. Y de hecho trata al Loki principal como así, como un niño. O sea, como dices, tú estás acostumbrado nomás a estar haciendo juegos y estar como picándole las costillas a la gente. Y yo tengo una misión de verdad. Yo tengo aquí un pedo serio y tú con tus cosas. Entonces, eso me gustó. Entonces, es como Loki maduro. Es el Loki maduro de la serie. Bueno, maduro. Sí, es la Loki que ha pasado por cosas de verdad feas, ¿no? Nada más es que hizo un berrinche así porque, ¡ay, mi papá no me quiere! Bueno, enterarse que has adoptado no va a ser nada más un berrinche. Es duro. Bueno, él lo pinta como duro, que yo digo, tampoco es tanto. Te han tratado bien, te han querido, te han amado, pues que más da quien sea tu padre biológico, es quien te cría, tu papá. No, sí, esas cosas. Entiendo. Eres adoptado, pero de todos modos fuiste adoptado por la familia real de los nueve reinos. Dios, ¿qué más te da? Dios, por favor. Y pues también como que decir, ay, es que soy adoptado, así que voy a destruir la ciudad de Nueva York. Cálmate. Ahí muestra, bueno, que ahí Loki no estaba bien. Era muy infantil. Bueno, yo nada más quiero mostrar que yo tengo... Ay, güey, no era lo que iba a hacer. Perdón. Bueno, pues una bien primer plano si quieres, no pasa nada. Tengo a mi tiburón sin Loki. No le quedó bien el casco, pero tengo mi tiburón sin Loki. ¡Ay, ya lo quiero! Que el caso de... Eso me pasa por andar pendejando con el tiburón sin Loki. ¿De qué estábamos hablando? De Sylvie. Sylvie. De Sylvie y del berrinche de Loki. No, lo que pasa es que, dejando de lado, no creo que no hago menos el lo que haya sentido Loki Lofison cuando se enteró que era adoptado y que por eso no va a tener oportunidad para ser rey de Asgard. Digo, obviamente es white people problems, pero mira. Oye, pero los que crecimos en familias grandes nos podemos identificar cuando somos el hijo, primo, sobrino de segunda. Qué grandes irán los hermanos, por favor. Eso explica tanto, enano, no tienes una idea. Pero, no, o sea, digo, sin dejar de lado los sentimientos de Loki Lofison, sí es cierto que Sylvie termina sufriendo mucho, mucho, mucho, mucho más, porque no solamente la secuestran de niña, sino que desde chavita tuvo que vivir sola, buscando la manera, pues, de sobrevivir en el tiempo. Y evidentemente tiene muchos recursos, o sea, fue bastante inteligente y tuvo que ir aprendiendo muchas, muchas más cosas. Entonces, a ver, pues ya. Aquí entramos en que es mujer, es más inteligente, es un Loki superior. Oigan, de hecho, sí lo dicen, ¿no? Sí, ya hablaron de la decisión que tienen que tomar los dos Lokis al final, ¿o todavía no llegan ahí? No, todavía no. Estamos esperando para eso. estamos hablando de Sylvie, la Loki superior, y de ahí vamos justamente al final. Y además es rubia, que por cierto, ¿vieron el meme de que básicamente la TVA es una empresa de negros y llegó una Karen a destruirla? No, hay que compartirlo, porfa. Ay, yo lo subí a la covacha. No sé, no agarró tracción. No me fijé, la verdad, si se movió mucho ese post. Lo subí. O sea, subí el tweet donde lo leí para dar crédito. Sí, no, yo sí lo vi, sí me pareció muy. Pero ahorita lo encontramos. Estábamos hablando de Sylvie en general, de cómo tuvo que vivirlo distinto, y cuando conoce a este nuevo Loki, que al parecer no era el primer Loki que Mobius agarraba para tratar de ir por ella, ¿no? Tú que lo tienes mucho más. Que primero que salía, sí, porque realmente eso no lo había hecho con ningún otro Loki, porque le pide permiso a Ravonna y Ravonna dice, bueno, vale, había que hablado con otros Lokis, pero asociarse nunca jamás lo había hecho, este es su primer Loki. Ajá, como que fuera su compañero, ese sí fue lo primero. Sí. Pero yo sí entendí como que sí había intentado usar a otros. Bueno, me imagino que por ahí habrá una historia tipo El silencio de los inocentes, donde intentó usar un Loki prisionero o algo así. Lo que sí es nuevo es que lo dejara libre, que anduviera con él como su compañero. Eso sí es nuevo, porque se lo dice la Ravonna Renslayer. ¿Y Ravonna es buena o mala? Porque yo tengo... Híjole, por eso es que quería hablar de la decisión final, porque siento que esta historia... invierte una dinámica que el MCU siempre maneja, porque el MCU siempre pone como de malos a las burocracias y todo lo que representa la burocracia y todos sus líderes son realmente los villanos. En Falcon, pues los villanos son los... El banco. Ajá, esta gente de bueno, aparte del banco, el banco, esta gente del gobierno, etcétera, etcétera. En cambio, aquí sí se me hizo un poquito más gris, ¿no? Yo no sentí que Renslayer fuera per se la villana. Obviamente al final es la antagonista porque es la que decide seguir con la línea de la TVA, de la Sagrada Continuidad. Igual lo de la Sagrada Continuidad se me hace muy interesante porque yo durante toda la serie lo sentí como que desde el mismo nombre, la Sagrada Continuidad, es como que una media burla hacia esta idea del canon y de clavarnos en los plot holes y en que esto arruina la continuidad y la fregada. Pero tampoco sentí que sea muy claro si está bien o está mal, si la TV son los malos o son los buenos, si deben existir, si no deben existir. Yo lo sentí muy gris todo, intencionalmente gris. Sí, de hecho, el personaje específico de Ramonna, ella me gustó esta idea de que es todo su sistema de creencias se le desmorona así enfrente y dice, es que todo esto que he hecho no pudo haber sido para nada. Entonces, ¿lo voy a seguir haciendo? Con fanatismo casi religioso y como dices, como que esta burla la continuidad y hasta cierto punto puede ser ella como el ñoño ultra clavado que llevo toda la vida memorizando datos y luego tú vienes y me abres otra rama, no, o sea todas esas cajas de cómics que tengo en mi cuarto no son para nada. ¿Cómo que Batman 344 ya no es canon si me lo aprendí de memoria? Nuevamente estamos hablando de los niños de Star Wars específicamente y de los niños en general. Sí, pero sí creo que esta es la serie que sin hacerle tanto al intelectual como lo intentó Falcon and the Winter Soldier, creo que es la serie que más logra un tono gris, como dices, moralmente gris hasta cierto punto. También porque creo que entiende más que sigue siendo una serie de Disney y no se mete a estos temas tan escabrosos como lo hizo Falcon and the Winter Soldier, que al final no le iban a dejar como tratar de lleno. Entonces lo hace en un esquema mucho más de ciencia ficción, mucho más de fantasía, pero sí, igual que tú, Enano, y sí creo que la vi bastante gris en muchos aspectos, porque también no te dicen exactamente cuánto de lo que dijo Kang es verdad. Es verdad. Qué tan horrible fue la guerra. Y sí, la decisión final de que está bien, si este caos lleno de oportunidades o esta seguridad limitada, que es lo mejor, no queda muy claro. Incluso no queda muy claro si Loki quería o no un trono al final. Entonces sí, creo que en ese aspecto, bueno, no creo que me esté adelantando un poco, pero es la serie, el producto del MCU que mejor logra atinarle ese punto medio moral. Volviendo con Sylvie, por ejemplo, yo como lo vi varios días después que el resto del mundo, yo lo vi el viernes, entonces ya me había tragado todos los spoilers, Yo pensé que la traición de Sylvie había sido más marcada, o sea, más marcadamente villanesca, y realmente no lo sentí así. Yo, de hecho, me identifiqué más con la reacción de Sylvie que con la de Loki. Por eso es que me creo este headcanon de que Loki necesita la estructura de una estructura de poder, si no se paniquea, porque hasta cierto punto, o sea, se me hizo un poquito fuera de personaje la reacción de ¡ay no, el multiverso, va a venir alguien más malvado! Y la fregada, se me hizo un poquito fuera de personaje. En cambio, la reacción de Sylvie fue la que se me hizo más ad hoc, de pues, este tipo básicamente nos está controlando como... Oye, por cierto, a mí la relación de los dos, de Sylvie y Loki, se me hizo muy, muy bien llevada, muy bonita, muy tierna, muy bonita, la forma la que construyó en el romance. Por eso es que sí, me sacó un poco de onda ver a tanta gente, y lo digo entre comillas, porque igual siento que por ahí fue medio creado el mame, como, igual que el meme de la familia de Toretto, se me hace que estaba ahí la misma empresa tratando de hacer mame. Pero sí se me hizo medio raro, porque pues, estuvo bonita, digo, es 100% family friend, lo que más vimos fue un beso, y pues ahí que se agarraron la manita en Limitus, no me acuerdo cómo se llama el planeta. Manta, que eso fue muy bonito, porque tú no compartes manta con alguien. Esa escena, por ejemplo, también estuvo muy, muy, muy tierna, ¿no? Es así muy en personaje y todo. No sé por qué hubo gente que decía que estaba creepy. No, de hecho, igual y bueno, yo, como soy muy egocéntrico, sí entiendo la idea de enamorarte de otra. Es que tiene sentido que Loki sea de la persona que se enamore de otra versión de sí mismo. O sea, Loki no se iba a enamorar de alguien más, y alguien se iba a enamorar de sí mismo. Y aparte, esa escena de la manta también sí está extrañamente bonita, porque, o sea, Loki es súper encantador. O sea, claramente te da esta imagen de que él podría conquistar a cualquier mujer, pero con la mujer que le interesa, no sabe ni siquiera así qué hacer. O sea, se porta, parece niño de secundaria. O sea, no, este chico que, ay, me la acerco. Eso fue lo bonito, porque es un, bueno, no sé si llamarlo romance per se estaría bien, porque realmente no hubo un romance propiamente, pero es una relación que se va formando justamente desde la vulnerabilidad de Loki, que es un personaje que hasta ahora solo lo habíamos conocido desde la parte engreída. Incluso los momentos tiernos que tiene con Thor, sigue teniendo esa actitud de, pues, de niño travieso. En cambio, aquí es 100% vulnerable. Me imagino que también por eso muchos interpretaron la traición de Sylvie como más malvada de lo que realmente se presenta, porque pues si estás viendo que se vulnera tanto el personaje y al final le dice, pues fíjate que no, duele más. Pero a mí se me hizo... Ajá. Acá nos dice muy bien el Arturo Aguilar que no enamorar a cualquier mujer. Loki es capaz de enamorar a cualquier mujer, hombre o caballo. Caballo, no yegua. Caballo. Cualquier persona. Pero es capaz de que se enamoren de él, pero él solo se puede enamorar de sí mismo, de un igual. Sí, y, bueno, y ni tan igual, porque ya vemos que Sylvie es la Loki superior. Exactamente. Bueno, si hablando del tema de la traición final, ahorita mencionamos que Sylvie es la Loki que sí tiene un propósito superior, un gran propósito, como le llaman. Es la que quiere, ella sí sabe lo que quiere destruir a la agencia. Todos los demás Loki nomás quieren echar desmadre, pero ella sí tiene un propósito, sí tiene una misión. Entonces creo que en esta decisión final donde el Kang les dice, continúen con la agencia, ustedes al mando, o mátenme y a ver qué pasa. Creo que mucha de la decisión de Loki también viene del miedo de que por fin tiene a alguien. O sea, él al brincar a este caos no sabe lo que va a pasar, pero sí le aseguran que si él se queda frente a la agencia, va a estar con Sylvie. Entonces, creo que también mucho viene de ese miedo, mientras que la decisión de Sylvie viene del hecho de que pues ella está a un paso de lograr la misión de su vida. Lo que ha estado haciendo no sé desde hace cuánto tiempo, porque los Lokis viven mucho tiempo, entonces creemos que son cientos de años. Cuando la raptan, y era que tendrá 30, lleva 20 años. Pero es un dios de Asgard, o sea, podría tener 500 años. Sí, el Loki Laufeyson tiene 5,000, ¿no? Más o menos. Algo así. 4,000, más o menos es la edad oficial que le dan a Tori a Loki. Entonces ella igual podría tener 5,000, 6,000 años o más. Sí, entonces creo que esa misión, esa decisión de parte de los dos viene de ahí. Y el temor de Loki también es ese, que va a perder a la primera persona de la que le ha importado, aparte de Thor, creo. Bueno, y su mamá. Su mamá también quiere mucho. como a mí. Cierto. Ah, me gustó mucho que retomaran eso, lo único bueno de la película de Dark World. Me gustó que lo retomaran. Sí. En la serie. Sí, de hecho está muy triste que el personaje de la mamá de Loki, de Thor, se volvió como muy buen personaje después de muerta. No, no, en Thor Dark World es muy buen personaje. Es lo único bueno de esa película. Sí, por cierto, él dice que la magia se la enseña a su madre. Él a su madre la ama. Mira, yo aquí tengo que hacer un disclaimer. Perdón, ¿cuál meme? El meme de Freya enseñándole magia a Croaky. Donde le está diciendo, es que no solo le enseña magia como una forma de decirle que él puede hacer cualquier cosa que se proponga. Me parece que es hasta un diálogo en The Dark World. Entonces sí está muy bonita esa relación, que repito, es lo único rescatable de esa película. Entonces me da mucho gusto que lo hayan rescatado para traerlo a una propiedad que sí valga la pena volver a ver. Porque The Dark World ni de loco la vuelvo a ver. Bueno, aquí es donde yo iba a hacer mi disclaimer. No la he visto muchas veces, pero a mí la verdad es que no me molesta Dark World. Sí, está malona, pero he visto peores películas más de una vez. O sea, bueno, existe Dragon Ball Evolution también, no nos vamos a poner así. estamos hablando del nivel de calidad del MCU, obviamente la peor película sigue siendo mejor que otras. No, incluso en el nivel de las del MCU, yo no la pondría hasta abajo. ¿A cuál ponen debajo de Dark World? Yo creo que Iron Man 2 lo que tiene es una muy mala edición, muy muy mala. Agarra pero las escenas por villano. Separado, agarra las escenas por separado, son muy buenas, pero como edita la película editada está mala. Iron Man 2, Doctor Strange, Ant-Man y no, sí, Ant-Man es mucho no es mejor mala. Ant-Man que Thor. Ant-Man no es mala. Y Capitán Marvel. Ant-Man no es mala. Para mí. Capitán Marvel no es mala. Esas cuatro están para mí abajo de Dark World. No estoy de acuerdo con Vale. ¿Qué tiene de Dark World mejor que Ant-Man y Capitán Marvel y Doctor Strange? La pelea del final y el desarrollo de Loki. ¿Qué pelea del final? Si es el típico tercer acto de Marvel, donde no pasa nada. Pelean entre universos, se van cambiando de universo. Van pasando, pum, pum, pum, está bien perro. Güey, Doctor Strange tiene una mejor escena de eso. En Doctor Strange es toda la... La batalla de Doctor Strange es... No, la batalla. Eso es una forma interesante de resolver un conflicto. No, pero yo me refiero a la escena donde les muestra el multiverso. Que vas, que se ve las manitas en todos lados, en fractales y todo. Ay, o sea, si eso te gustó de Dark World, Doctor Strange lo tiene mejor. No es lo mismo y no es mejor. Está vale, la ácido. Peor es Iron Man 2, ya está, decidido. Luego el resto está ahí, una línea. Iron Man 2 lo entiendo. Digo, yo no la pongo abajo, pero sí lo entiendo por qué. Pero Ant-Man, Strange... Sí, yo también ahí estoy de acuerdo con el enano. O sea, a mí me gusta... medianonas. A mí me gusta Thor de Dark World porque soy muy fan de Thor. Pero es bien mala película. Sí. Yo también soy muy fan de Thor, pero esa sí me aburre a morir. Es que tal vez no sea mala, pero tampoco tiene nada rescatable, salvo lo de Freya. La pelea del final. Entonces, esa pelea está bien perra. ¿Ya hablamos del último capítulo de Loki? Pues sí, ¿no? Ok, va. Sí, o sea, no sé si hablamos suficiente de Sylvie, pero... Igual el estilo de Sylvie se aprovecha en el capítulo final. En el capítulo final. Sí, porque yo a ella la entiendo. Yo entiendo por qué, como le. Yo no creo que le traicione, porque realmente ella es objetivo. Yo la entiendo. Ella no se traiciona a sí misma. Loki lo que quiere es lo que dice Isaac, que lo que quiere es estar con ella y no quiere un mundo en el que se separen. Por eso dice, no, vamos a hablarlo, pero no es porque tampoco tenga miedo a lo que pueda pasar, es porque él no quiere separarse de ella. Y ella, pues entiendo que se quiera vengar, es su misión en la vida. Pero ella nunca le plantea que su opción lo separe. O sea, por eso es que yo tampoco lo veo tan villanesco, porque es Loki el que entiende, el que interpreta las dos opciones como una separación. Exacto. Porque ella nunca le dice o estás conmigo o estás contra mí, sino él es el que quiere impedir que ella consiga su objetivo, y es cuando entonces sí empieza el antagonismo, porque ella sabe qué es lo que quiere exactamente y pues ya lo tiene al alcance y no va a dejar que lo detenga nada más porque el otro tiene miedo. Pero así que, O sea, la opción de que se separaran es meramente interpretación de Loki, ¿no? Que podemos decir que por sus mismos problemas de autoestima, etcétera, etcétera. Sí, no, de hecho, o sea, creo que esa es la interpretación más interesante. O sea, que Loki por fin tiene algo. Y, o sea, como dices, no le aseguran que se vaya a separar, pero existe la posibilidad. En la otra versión es seguro que van a... Entonces dices, a la sola posibilidad de que esto se acabe, me entro en pánico y duelo de espadas. Ajá. Sí, por eso es que a mí la versión de la versión de Sylvie se me hace la correcta, nada más que para, me imagino que para dejarlo en un área gris, ponen esta pequeña, pues separación entre los dos, y pues como Loki es nuestro protagonista y lo vimos ser vulnerable y la fregada, pues queda esta opción, que además es la ideología del MCU, o sea, este individualismo, el decidir por ti mismo y no permitir que otros, especialmente una organización, decida por ti, es lo que el MCU siempre nos ha dicho que es lo correcto. Nada más en este caso es que te lo presentan de una forma pues más sopesada. No, y realmente Loki no decía que no hiciera, que Sylvie no matara al que permanece. O sea, básicamente lo que decía, vamos, a ver, aguanta tantito, vamos a pensarle. Pero no, Sylvie también decía, si le pienso tantito, a lo mejor me arrepiento y ni madres. Ahorita es cuando. Yo estoy a favor de Sylvie. Yo si tengo que elegir también. Creo que es lo guay, lo que hace ella. Creo que aquí lo interesante es que las decisiones de los dos personajes están bastante en personaje. O sea, ninguna de las dos opciones me parece la equivocada para ninguno de los dos. Y creo que eso habla de que estuvo muy bien hecho. Bueno, a mí me pareció que estuvo muy bien hecha esa escena. Porque ninguno de los dos dije, ay, tú ya déjate de tonterías. Sino que en el momento sí decías, entendías por qué los dos estaban haciendo lo que hacían. Sí. Dice Félix Fersar que es un Loki FIFA. Sí, pues sí, tiene miedo de su miedo de perderlo lo lleva a querer controlar, ¿no? O buscar la opción donde haya menos posibilidades de libre albedrío. Pero FIFA es fútbol, ¿no? Ah, ahora es cuando explicas por qué FIFA, enano. Es que aquí hay un meme de que se refiere a cierto tipo de hombres como FIFAs, porque juegan el juego de FIFA en no sé, PlayStation, no sé ya ni de dónde sale todas ese juego. Todas las consolas. Todas las consolas. Sí, eso se le llama FIFAs. Pero bueno, el personaje de, no sé si decirle Kang, porque es Kang, aunque sí está... Kang, todo Kang es Kang, a menos que sea Immortus, Iron Lad, Ramatut, Scarlet Centurion, que son Kang, pero no son Kang, pero si es Kang, es Kang. Yo diría que este es Immortus. Oficialmente le llaman aquel que permanece. Aquel que permanece. El caso es que muere, entonces tampoco nos influye mucho. No permaneció tanto el güey. Que en los cómics esa identidad la tiene el último director de la TVA, pero es un personaje medio X, pues no tiene nada que ver con Kang, hasta donde yo sé. Pero sí, aparte de que menciona al conquistador. Seguro es Kang también. Y que es el actor. Sí, pues luego sacan esos retcons del... Ah, mira, era Kang ese güey. Kang es una máquina de retcons. Eso es lo que iba a decir. No, ¿te acuerdas de Ramatut? Pues de hecho, era Kang. Cualquier personaje es Kang hasta que demuestran lo contrario. Lo contrario. Cualquier personaje que viaje en el tiempo es Kang hasta que se demuestre lo contrario. Yo no hablaría de personajes X cuando estamos hablando de Kang, porque yo no sé de dónde están sacando los ñoños ese amor y esa emoción por Kang. Yo que soy muy fan de la serie etapa animada, de... De la serie animada. Ah, bueno, sí. Pero en la serie tiene una historia, o sea, el arco donde sale en la serie animada está muy chido, pero él no es un buen personaje. O sea, ni siquiera es un personaje. Cuando salió Kang, a la gente le gusta Venom. O sea... Pero Venom todavía es un personaje. Todavía puedes decir, tiene personalidad. ¿Qué personalidad tiene Kang? ¿Quién me puede decir qué es lo que busca Kang? Kang es el mira, déjate explico, es que yo he leído cómics toda la vida, hecho personaje. O sea, es exactamente. Es un personaje cuya única función es poder presumir que has leído cómics. Sí. Es decir, Kang, sí, el que en tal cómic se dijo que él fundó los Vengadores. Estoy hablando de Avengers Forever. Que él fundó los Vengadores. ¿Por qué? Pues nada más porque no tuvo nada que ver, porque por ahí andaba pasando y Ahora ni me acuerdo de esa historia. A mí se me hace un personaje aburrido, o sea, no tiene nada, su personalidad es súper genérica, es, no me encanta conquistar, me gusta tanto conquistar que ya conquisté todo y viajo al pasado para conquistarlo antes. Conquistar más. Y aparte es complicadísimo, o sea, a mí cuando salió, cuando se abrió el elevador y, o sea, bueno, ya si sabías que era por el actor y por el color de la ropa, dices, ah, es él, yo sí me decepcioné, yo fui así como, ah. Pero le pusieron muchísima personalidad, más personalidad que la que tiene, ha tenido en todos estos años Kang en los cómics. Pues a mí me parece malísimo, ese personaje. Me pareció que estaba... no me gustó nada. A ver, yo no conozco nada de él, ¿vale? Pero esa personalidad que me pusieron me pareció una... como ni chicha ni limonada, como que le faltaba carisma, le faltaba todo. Era como, estoy ahí, te cuento mi historia y ya está. No sé, no me gustó, no me gustó nada del capítulo último, él. Y ese justamente es el problema de Kang, siempre, independientemente de cómo lo presenten, que nada más lo usan para eso. O sea, esa es su función. Por eso es que decía al principio, la mitad de este capítulo es básicamente la historia deteniéndose para que nos dé una presentación en PowerPoint. A mí sí me gustó la personalidad que le dan, porque es una personalidad. Yo que sí conozco el personaje, yo por eso es que decía, no van a presentar a Kang aquí, porque es un personaje muy difícil. Ajá. ¿Qué? Caes en lo mismo, güey. Como yo sí leí el personaje. Sí, pero es que es la única forma de hablar de Kang. ¿De qué otra cosa hablas de Kang? Digo, aparte de que es verde y morado. Bueno, aquí no hay ni verde ni morado. Que me lo cambian el color. No, sí, sí hay. Es como ropa es verde, ¿no? Y morada, ¿no? Es como verdecito. Es negro, es un verde muy oscuro. Es verdecito. Verde oscuro, casi negro. Casi negro. Es como verde. Es que me gustó ese meme igual. Pues sí, es como verdecito. Sí, sí. Pero sí, esa es la única función de Kang. Siempre que lo utilizan para esto. O sea, va a entrar, va a explicar. Básicamente, Kang es la versión de las crisis en las tierras infinitas de DC. Nada más lo usan cuando quieren arreglar algo de la trama o presentar algo nuevo. Yo por eso es que no creí que lo fueran a usar. Yo no pensé que se fueran a que el final de la serie, después de que había sido tan introspectiva, fuera a meterse a hacer una presentación de lo que viene. Digo, a mí sí me gustó, no me decepcionó tanto, pero yo sí creo que se quedaron en la línea de que les pudo haber salido exactamente como le salió a DC lo de los videitos de Aquaman y Flash que le pasa Gal Gadot a Bruce Wayne, porque es exactamente lo mismo. O sea, a ver, vamos a detener la historia y eso es lo que viene. Viene nuestro multiverso. Sí, estoy de acuerdo y creo que es una jugada muy, muy, muy arriesgada, porque muy seguramente en cualquier taller de escritura creativa te dicen que no hagas esto. No. Pero creo que funciona porque sirve para reforzar el conflicto de los dos personajes principales. Eso es lo que hace. Bueno, aparte que la escena está muy bien filmada y muy bien actuada, que es algo, creo que la ejecución tiene mucho mérito aquí. O sea, la manera en que todo está hecho mejora mucho sobre la presentación de PowerPoint que le mandan a Bruce Wayne. Pero creo que es eso, que sirve para avanzar el conflicto de estos dos personajes. Y a pesar de que es este momento cataclísmico, esta crisis en las tierras infinitas de Marvel, sigue siendo, o sea, de lo que la gente se acuerda es de la traición de Sylvia. Bueno, no todos, hay muchos que sí están con lo del multiverso, pero lo importante aquí es la traición de ellos dos. O sea, ese es el clímax del capítulo, que viene como acompañado de que creo que es la manera correcta. Sobre todo después de que vimos un evento como Endgame, que es ya el final de todos, la muerte de todas las personas y sus mascotas y sus amigos y todo. Creo que esta idea de contar estas historias gigantescas, pero que al final el drama sea algo muy chiquito, en este caso la relación de dos personajes, creo que es lo correcto, porque esto de las líneas temporales es tan grande que ya no lo procesas como persona. O sea, ya no... de eso de que destruyeron toda una línea temporal, dices, ¿qué? O sea, como que no, tu mente ya no lo digiere. Pero en cambio que Sylvie patea a Loki, dices, no, ¿por qué? Perdón, me reí del meme. No es el meme que ustedes dijeron, nada más lo... Me lo armé ahorita. Yo sí leo cómics el personaje. Es que eso es Kang. Aún no lo sí, veo. De hecho, yo pensaba, cuando lo anunciaron que iba a salir en Ant-Man, dije, pues sí, lo van a quemar en una película de Ant-Man porque nadie quiere ver a Kang. Y era lo que esperaba que pasara. Ni la mamá de Kang quiere ver a Kang. ¿Sabes también otra cosa por la que a mí sí me gustó la personalidad que le dan a este Kang, o como se llame? Es porque a mí me gusta mucho el trop o el tropo de el dios idiota. Que cuando los personajes llegan y se encuentran con la fuerza detrás de todo el universo, descubren que es un completo imbécil. A mí me gusta mucho eso, es una cosa muy personal. Entonces, a mí sí me gustó que llegaran y que resultara que el Kang que tanto estaba esperando la gente, bueno, porque como dice Vale, muchos realmente nada más estaban clavados en esta parte de la historia, fuera un completo idiota, no un payaso, que básicamente nada más los estaba esperando literalmente para darles una presentación de PowerPoint y ya morirse. Entonces a mí eso me... ese tropo me gusta mucho. A mí, de hecho, a mí no me gustó ni el final ni, ni la interpretación. De entrada, realmente no esperaba... Pues no esperaba esto. O sea, todo el mundo estaba hablando de Kang, yo esperaba que a lo más lo mencionaran, pero no quería verlo. Para mí fue algo similar a lo que pasó en WandaVision, que todo el mundo quería que hablaban de Mephisto, bueno, que ese sí se lo sacaron de la manga, y que querían que Quicksilver si fuera Quicksilver y bla, bla, bla. Que yo todavía no digo que, no descarto que Evan Peters regrese como Quicksilver en algún momento después de lo que vimos en esta serie de Loki, pero para eso no funcionaba. Y siento que aquí lo de Kang a mí me terminó sacando de la serie. O sea, como digo, sí, lo terminan justificando con que habrá una segunda temporada y bla, bla, bla. Pero yo quería que me contaran la historia. O sea, aquí me quedé como muy en el rollo del... Hijos de su pinche es lo madre. Que es lo que decía al principio. A mí lo que sí, no que no me guste, pero me empieza a generar dudas, es que se metan a esto de la promesa futura. A mí lo que me gusta mucho del MCU es que realmente te cuenta una historia y todo lo demás es extra. Aquí yo sí sentí que, sí, yo sí creo que el final lo asentaron bien, pero sí sentí que llegaron como para meterlo a la fuerza, que al final lo lograran aterrizar, que lograran aterrizarlo con el dilema personal entre Sylvie y Loki y todo eso es independiente, pero sí se sintió mucho el, ¿sabes qué? Necesitamos que una de nuestras series sí tenga un final que abra un montón de puertas y que ponga a los fans histéricos, porque pues ya llevamos dos que pues los decepcionan. Entonces yo sí sentí que estuvo metido a la fuerza. A mí no me decepcionó per se. Yo creo que lo asentaron bien, lo lograron aterrizar, pero sí se siente mucho que este último capítulo, la intención principal era venderte el resto del MCU y lograron asentar un final para la primera temporada de pura chiripa. Les pudo haber salido muy mal. Les salió bien, pero les pudo haber salido muy, muy mal. Dice por acá Jorge Arturo que no es Kang, porque el actor dijo que no ha grabado escenas como Kang. El que permanece solo es una variante. Y Félix Farsad le contesta, pero es Kang, porque no permanece. Entonces, pues mira. Ya les dije, todo Kang es Kang, a menos que sea Immortus, Ramatut, Carlos Centurión, Iron Lad, ¿quién otro? Ya se lo sabe porque ha leído cómics. No te pierdes de nada, es un personaje aburridísimo. Sí, yo, o sea, pero si me hago una idea. Kang es como la explica, Kang es como en la Biblia Dios. Esto es porque Kang lo ha creado, esto es porque Kang lo quiso así, esto es porque Kang. Pues, de hecho, ya... así lo manejaron en el MCU. Porque así sí terminan no. diciéndote que él es el que decide incluso qué líneas temporales vienen o no. Por lo que yo tengo entendido, así lo es. Que hacían cuando agarraban variantes eran destruir todas las líneas temporales, o sea, toda una línea temporal. Sí. O sea, eso sí está bien. Ese nivel de genocidio está más pasado que el de Thanos. Más que Thanos, ¿eh? Sí. Thanos al final era la mitad. Este es todo. Ahí se raya. Ya, Thanos. Dice Manuel Antonio, ojalá ya le haya quedado claro a mucha gente que Steve no viajó a una línea temporal alterna a vivir con Peggy. Que de hecho, eso es lo que dejó. Ah, esa parte no la había cachado, pues sí. O sea, no puede viajar a una línea alterna porque no había hasta ahora una alterna. No, él viajó al pasado y vivió ahí. Y vivió ahí. De incógnito. Y se enfrentó a Red Guardian en los 80. Mira, eso es justamente por eso es que. Justamente es por eso que yo no me emociono mucho con lo del multiverso, porque empezamos a entrar a ese territorio de hiperñoñez, donde ya todo lo sí. que importa son esos pequeños detallitos y la historia que realmente se quiere contar pasa al segundo plano. O sea, está bien contar historias y clavarte en ellas y vamos, sobre todo por todo el tipo de gente que te estuvo contestando las opiniones enanas de Black Widow, que parecía que no entendían la diferencia entre que Taskmaster funciona dentro de la película aunque no sea Taskmaster y ese tipo de cosas. Está bien, está chido. La historia funciona y está bueno. Pero tampoco me vas a decir que aquí en la covacha no vamos a poder hiperñoñear, cabrón. Sí, claro, pero lo que vamos a hablar de todas esas pendejaditas también. Sí, pero ninguno de nosotros está esperando que todo eso suceda de verdad y ninguno de nosotros se va a enojar si no pasa. Pero todos sabemos cómo funciona el fandom. Cuando la misma empresa. Cuando la misma. Sí, pero yo nada más se habla de los covachos chidos. Los temas me son pero cuando la misma empresa se está prestando para abrir esta puerta, es cuando ya empiezan los problemas. Es lo que le pasó a DC. Warner DC. Se clavan mucho en permitirle al fandom clavarse en esto, no como nada más entretenimiento, porque sí, a mí igual me fascina. Por eso lo de Red Guardian, por ejemplo, me fascina pensar, ¿será que se enfrentó al Capitán América? No, pero no me interesa si nunca lo muestran en el MCU, o sea, nada más me gusta pensarlo, si nunca lo ponen en el MCU, pues me vale, pero no, sabemos pues, que hay un fandom muy clavado. Pero si lo ponen, tampoco está mal, pues. Ah, no, tampoco está mal, por eso digo, a mí no me interesan mucho las promesas, cuando me lo muestren, ya diré yo, lo hicieron bien, lo hicieron mal, me gustó, no me gustó, pero la simple promesa, pues no, porque no sé si lo vayan a hacer. Igual y sí, igual y no. Pero sabemos que hay un fandom muy clavado y la empresa ya les acaba de abrir una puerta para que se sigan clavando, para que sigamos buscando a Mephisto hasta en las cortinas. Lo que yo sí creo, ya después del final y después de Loki, sí creo que va por allá, por todos los rumores que hay y bla, bla, bla, es que en Spider-Verse sí vamos a ver al menos a uno de los dos hombres araña o algo así. Ajá. Porque ya habló. Imagínate qué va a pasar si No Way Home no te presenta nada del multiverso. Espérate. Yo creo que habló Alfred Molina. Alfred Molina ya lo confirmó y no lo desmintieron. Confirmó que su personaje del Dr. Pulpo aparece. El actor que hizo de Ursa Major ya confirmó que es un mutante. O sea, Marvel nunca confirma porque siempre deja las puertas abiertas para después decir, ¡ah! Siempre fue el plan. Aunque sea 10 años después, ahorita lo está diciendo, siempre fue el plan regresar al mandarín. Sí, pero lo que dijo Alfred Molina es, yo ya grabé mis escenas como el Dr. Pulpo inmediatamente después de lo que pasó en Spider-Man 2, y me van a hacer la cara, la van a rejuvenecer. Se me hizo una pasada de lanza que este güey lo fuera a comentar, porque pues es un spoiler muy mamón, pero es un spoiler que viene de una fuente real, pues. Ya, a lo que voy. Espérate, a lo que voy. Yo sí creo que abrieron las puertas para eso. No creo que No Way Home vaya a tratar sobre los hombres araña. Creo que van a aparecer, creo que van a hacer un cameo, creo que va a ser algo bonito. La bronca es que si hay un fandom que lo que creen es que la película se va a tratar sobre eso y no. Porque hasta ahorita Marvel Studios lo que se ha hecho es tratar a los personajes como eso, como personajes, y se enfocan más en la historia y en lo que te quieren contar que en algo... La construcción de algo más grande lo van haciendo poco a poco. Creo que al enano lo que le preocupa más bien es... que Marvel empiece como a alimentar a este fandom que busca la caja misteriosa, que busca que las películas validen su fandom, sus teorías, su todo. O sea, por ejemplo, apareció Kang, que creo yo que funciona como un personaje independiente dentro de esta serie, pero que hasta cierto punto muchos dijeron, sí, a huevo, todas mis teorías, todo lo que yo estuve planeando, pensando, teorizando, ahí está. La empresa me dijo, te quiero porque tú eres mi fan. No como con WandaVision, donde me mandaron a chingar a mi madre. Piénsenlo, pero así, ¿qué tal si...? He visto esos memes. Pero también creo que no es... Pues bueno, no sé qué tanto sea culpa de la empresa por cómo manejan su publicidad. Sin embargo, yo sí, por ejemplo, sí estoy muy emocionado por la segunda temporada de Loki, pero todo dependerá de cómo la cuenten. Si al final voy a tener que ver esta temporada y luego resulta que esta temporada solo es el tráiler de 3-4 películas y luego la segunda temporada va a tratar de otra cosa, entonces va a estar mal. Si esta segunda temporada continúa de donde se quedó esta y continúa con la trama de Loki, Sylvie, su versión específica de Kang, entonces va a estar chingón. Pues también no sabemos, es un multiverso de posibilidades esto. Bueno, ya tenemos que ir cerrando porque en 10 minutos más empieza cobacheando. Entonces, aunque sabemos que a fin de cuentas son videos... Este programa nadie lo ve. Ya lo sé, pero la gente que aparece ahí quiere seguir hablando al respecto y seguir soltando datos incorrectos sin que nadie en la mesa los corrija. ¿Qué le vamos a hacer? Somos como Comicase. ¿Tienes a...? No, luego te digo. Saludos. A mí, ¿habéis visto Dark? La sí, serie alemana. Sí. A mí lo que me da miedo es que el multiverso acabe como Dark. Que todo vale, porque como es un viaje en el tiempo, todo no sé qué, todas las teorías son válidas, y eso es lo que no quiero que pase. Y es lo que me asusta realmente. Porque Dark, la primera temporada guay, las otras ya digo, en serio, es que lo validan todo con... Me lo están validando con... De hecho, se me ha hecho muy curiosa la fascinación del fandom con el tema del multiverso en el MCU. Porque en Marvel el multiverso nunca ha sido importante, siempre ha existido, existen los cómics y está ahí. De hecho, brincar a otras tierras es como que, en esta trama quiero que brinquen a otra tierra. Y específicamente incluso la tierra principal, la que seguimos, no es la 1, ni la 0, ni nada de eso. La 600. Entonces, yo siempre trabajé bajo el entendimiento de que había un multiverso, porque en los cómics hay. Entonces, bueno, esta serie en específico sí trató de eso, pero se me hace muy curioso porque no es como en DC, que realmente el multiverso es un elemento muy, muy importante de su canon. Entonces, no veía de dónde venía este interés del fandom por ese tema. Porque el fandom yo creo que está hecho de gente que básicamente no ha leído los cómics, que yo soy parte de ese fandom. Entonces, a mí, que yo nunca lo he leído en cómics, sí que me parece muy interesante porque no lo conozco. Okay. Sí, lo tienen que presentar. Tienen que presentar la idea, las tropes. Digo, nosotros que somos unos ñoñazos. Yo, por ejemplo, veo el multiverso que presentaron y lo primero que pienso, realmente están hablando de líneas paralelas, de líneas temporales paralelas, no de multiverso. Pero luego digo, no, espérate, güey, eso no lo está pensando el espectador promedio. El espectador promedio no ha consumido espérate, es la que yo sí leí los cómics, entonces. Claro, yo a mí cuando me salen con eso, yo pienso automáticamente en Doctor Who, que es mi referencia hacia las líneas de lo que es el tiempo. Entonces, por eso yo al fandom, el fandom como yo, sí que nos sorprende mucho y nos gusta, porque para nosotros es nuevo. Por eso es que yo ayer preguntaba de cómo interpretaron los demás la idea del multiverso. Si sienten que la serie lo presentó como algo malo, que no debe de existir y que al final se tiene que borrar, o si, como yo había interpretado esto de la sagrada línea temporal como una burla hacia cierto tipo de fandom, y que realmente el tener todas estas miles de posibilidades es lo correcto, ¿no? Como visto desde la perspectiva de los creadores, ¿no? No tener que estar constreñidos, no puedo hacer esto porque ya en tal película ya se dijo que esto no podía pasar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por eso también fue ambiguo en ese sentido, ¿no? Todavía va a haber Marvel si lo mantiene o si lo quita. Si para después mí de la es guay, ¿vale? Porque sale Spider Cerdo y tenemos a Loki Drilo. Solo por eso ya a mí el multiverso ya me interesa. Ay, Loki Drilo, no puedo creer que saquen cada serie que saca Disney, saque un personaje así. O sea, yo desde el primer momento en que vi ese chiflado caimán con sus cuernitos, dije, ese es el Baby Yoda de este mes. Y ahora quiero un plush de ese. Y el meme donde está el cocodrilito haciendo magia con Feya, me llegó al cocoro, está hermoso. No, y luego el meme de, pues es verdecito. Y sale Grogu. Pues dice, digo, a mí eso, si hay un Spider Cerdo y hay un esto, ya me vale, lo quiero verlo. Dice Félix Farsar que canceló sus cobacholares para este mensaje destacado, entonces te lo leemos porque lo leemos. Dice, no, Isaac, no sería Crisis en las Tierras Infinitas, sería Zero Hour, porque no confundamos el multiverso con la proliferación de ramas temporales como hizo Marvel el miércoles, que es justamente el tema que estaban ustedes tratando ahorita. Es lo que estaba diciendo, esa hiperñoñez de diferenciar entre líneas temporales y multiversos, que es algo que hace mucho DC. No sé si, bueno, tú, Isaac, que lo mencionaste, sí te has de acordar que cuando no había multiverso en DC, así es como resolvían lo de las tierras paralelas, lo del hipertiempo. Sí. El hipertiempo. Ay, Dios, qué ñoñez es esto. Pero yo no conozco el multiverso en DC. No sale en ninguna peli, ¿no? De hecho, salió ya en las series. No te pierdes de mucho, pero hay unos capítulos buenos. Sí. No, pero, por ejemplo, un crossover con las 5 series que había en su momento, Supergirl, Batgirl, Flash, Arrow y Legends of Tomorrow, que era Crisis en las Tierras Infinitas, y básicamente fue agarrar todas las versiones distintas. Incluso salió Ezra Miller, el Flash, el de la película salió, tuvo un cameo junto con el Barry Allen del CW. O sea, sí estuvo chido. Y creo que a partir de ahí es que fue donde dijeron. Porque Warner también ya lo dijo a nivel grande, ¿no? La película de Flash va a contar por lo menos con dos Batman. Entonces va a estar Michael Keaton y va a estar Ben Affleck. Entonces como que ya se están dando cuenta que sí hay chance de explotar esa parte. Yo lo único que espero es que la exploten. Al menos Marvel lo pueda seguir explotando, contando buenas historias. Es lo más importante. O sea, todo lo demás es secundario. Es que bueno, llegamos a ese punto donde... Es que las cosas son buenas cuando son buenas y son malas cuando buenas, son malas. Entonces, cuando son malas. Sí. No, o sea, es pues cuando sepan escribir o no. Oye, ya se está acabando el tiempo. Y aún sí, así, ya. Aún así, el insensato de Alejandro García, alias Spider Games, cambió sus guacholares para decirnos top 5 de variantes de Loki, compadre. Solo hay 5 Lokis, tampoco hay tantos. Yo sí puedo decir un montón de variantes. Ya que estamos hiperñoñando, a ver, te voy cuéntalo. A aventar una hiperñoñez. A ver, una de las mejores, la variante de Loki Skywalker que sale en The Sandman. Otra muy buena, Loki de Outgard de la novela Botán. Otra muy buena, el hijo de Kratos en el tercer juego de God of War. Otra muy buena, Loki, también de Neil Gaiman, pero en American Gods. No voy a explicar más porque es un spoilerazo. Ya son las 5, ¿no? Me faltó una. 4. Chingue, es que tenía las 5. Iba a ser un top 5, lo iba a hacer para la covacha. El de la máscara. Ajá. Ah, el de la máscara, el Loki. Ay, nada más que donde realmente sale en la segunda película es malísimo. Pero la máscara por sí mismo. La máscara es... ¿El Sandman? Sí, él sale en Season of Mist. Él está en la comitiva con que va a pedir el infierno. Con Thor Odin. O la serie. Buenas tardes. Oiga, vengo a interrumpir porque... Me vengo a robar el enano porque ya va a empezar cobachando, ¿vale? Te di chanza. En el cómic, sale en el, te digo, en Season of Mist. Que no se quiere ir. Después vuelve a salir. Después vuelve. Adiós. No. Vete, enano. ¿Cuánto poder? ya ven cómo Valentín es muy poderoso, por eso es que lo tenemos que respetar. Aquí por es eso Valentín es la... Aquí sigue el ano y la sagrada línea de tiempo de la covacha. La sagrada línea del tiempo de Lord Valentín. Ok, ya vamos cerrando. Don Spider Games, en un como al parecer en la covacha somos tan viejos que no entendemos que en internet no necesitas horarios y pueden verte en otros momentos y cuando quieran puedes escuchar en podcast. Ahorita vamos a tener que cerrar porque en un momento más inicia. No queremos. Yo soy la variante de Vale que sí se viste bien. Oye, sí, te vieron hasta la misma camisa. Te ha sido golpe bajo, ¿eh? Pero Vale es más guapo. Ay, mira, pero son variantes, lleva la misma camisa. Uh-huh. Pero si fuéramos variantes, si fuéramos variantes, no tendríamos la misma camisa. Y nos apellidamos García. ¡Toma! Games, ¿cuánto tiempo pasaste buscando esa camisa? Me la puse en la mañana, sin pensar. Está demasiado planchada como para que te la hayas puesto desde la mañana. No, estaba viendo el programa y dijo, tengo una igual. tengo una igual, la puedo buscar. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Don Spider Games, rápido, antes de que te vayas, compadre, ¿te gustó Loki o no te gustó? Sí, me gustó bastante toda la serie. Ok, con del eso. Del 1 al 6. ¿Y cuál te gusta más, WandaVision, Falcon o Loki? Me gustó más Loki, luego Wanda y al final el Falcon. Se me hizo más parejita Loki. Wanda iba muy bien, pero al final como que se desinfló, le faltó algo impactante como la que tuvo Loki al final. Eso es lo único que le faltó. Están muy parejas para mí. Ah, oh, WandaVision. WandaVision sigue siendo la mejor. Sí. WandaVision de calle. A mí me gusta más Loki que WandaVision. Que todas las tramas de Mónica Rambeau no me gusta. O sea, todo lo que no ocurre en el Hex, en WandaVision no me gusta. Okay. Es porque es negra, ¿verdad? Ah, sí. Oye, pero esa es la trama de Kat Dennings. ¿Cómo te atreves a decir eso? O sea, está bonita. Es porque la muchacha, es Kat Dennings, ¿verdad? Nadie puede odiar a Kat Dennings, ¿vale? Eso es imposible. Bueno, te vamos quitando, compadre, porque ya tienes que ir a preparar tu programa. Sí. Ya. Los veo encobachando hasta la próxima. No te tardes, enano. Ya despídeme primero a mí, ¿vale? Para que nuestros 5 video escuchas no nos abandonen. Sí, sí. Nada, por llegar tarde. Lo malo es que falta la sección de Biscochan Pregunta. Sí, okay. Es lo que iba a decir. Tenía preguntas para vosotros, pero no me va a dar tiempo. No, pues así rapidito. Vale. Las contestamos de volada. Para vosotros, ¿qué es el amor? Que lo dicen en la temporada 2. El amor son los tacos. ¿Qué pregunta? El amor son los tacos. Yo me voy con la versión que dice Visión en WandaVision. Porque él dice, él sí lee cómic y nos hace referencias de Visión. No, en la serie. En la serie también. Espérate, ¿es en la serie o en la película? Él dice la de la pena, que es la pena, ¿no? Si la, es ajá, que es la pena, si no la. Espérate, ¿fue la serie o fue el. Fue la serie. Película. Pero eso responde a la pregunta de qué es la pena, no de qué es el amor. Es el amor. No, espérate, eso iba, pero creo que lo que dice Loki de que el amor es como una daga es más cercano a la realidad. Nada más que nos gustaría pensar que no. ¿Pero tu definición cuál es? Híjole. Es una interrelación entre dos seres humanos que involucra muchísimas cosas, muchas más de las que nos gusta pensar, que va desde lo biológico y toda nuestra química cerebral hasta un montón de dinámicas sociales que no necesariamente se hacen a través de nuestro nivel racional. Sí, ya sé que es una definición muy estúpida, pero esa es mi definición, o sea, para que sea sincera la respuesta. Por eso estás solo, enano, por eso estás solo. ¿Ya ven por qué me identifico tanto con Loki? Yo decía que como los taquitos, eran así crujientitos y con mucha salsa. ¿Qué tacos crujen, Valentín? Los tacos dorados, güey. Ah, ok, los tacos dorados. Es que no me gustan los tacos dorados. ¿Isaac? Que no te hagas falta. Es una pregunta muy complicada, o sea, ¿qué es el amor para ti? Pues no sé. Para mí el amor es que te guste, es dejarle a alguien la última onza de chocolate. Ese es el amor para esa persona. Ahora, también hay que ser muy justos, Biscochan está haciendo trampa porque esto lo pensó hace como 12 o 3 semanas. ¡Sí! Pero esa es una muestra de amor. No, para mí es la definición del amor, es lo que es el amor verdadero, encontrar a una persona por la que tú dejas lo que más quieres en este mundo a esa otra persona, porque esa persona también lo quiere. Eso es el amor. Para mí, ¿eh? Yo buscaría más cosas antes de casarme, pero bueno, o sea, ok. ¿Quién te dijo que el casarte tiene algo que ver con amor? No, yo estoy casado. ¿Quién te mintió? Entonces ya deberías saberlo. No puedo hablar con Jackie al respecto. Oye, no puedo decir que era el amor. Yo creo que sí. Por ejemplo, yo tengo 3 años casado, 5 años juntado. Y en mi caso yo creo que el amor sería el poder estar con una persona siempre, incluso cuando estás aburrido, estar feliz. Porque es algo que nunca te dicen en las películas. Bueno, dicen en lo bueno y en lo malo, yo creo que se refieren a eso. No, no en lo bueno y en lo malo, en lo bueno y en lo mundano. Porque no todos los días van a ser dramas o van a ser grandes citas románticas. Muchos días es preparar comida, es tender la cama. O sea, y no todos los días hay dramas. Está haciéndolo mal. A eso me refería cuando decía que se involucra muchas dinámicas distintas, porque a veces el amor es como una amistad con una persona con la que ya has vivido mucho tiempo. Mi consejo de casado, la contabilidad es importantísima para el matrimonio. Llevar una contabilidad buena, importantísima. Bueno, el matrimonio. Hablamos del amor, no del matrimonio, no los confundas. Son dos cosas distintas. O sea, que dice Gámez que básicamente la definición de Loki es la misma que la que dijo Pisco Chale. Pero tengo más preguntas, pero si queréis os las hago otro día para que no se enfade con nosotros. No, está teniendo problema otro de los miembros. Ah, vale, perfecto. Vale, la siguiente pregunta es, ¿en qué época del espacio-tiempo os gustaría viajar? Híjole. Son preguntas que yo saco viendo la serie, ¿eh? No son preguntas aleatorias que... O sea, bueno, como esto implica pasado y futuro, y no sé qué futuros hay, me gustaría uno donde hubiera dinosaurios y jetpacks. No sabemos si eso exista, tienes razón. Es válido, creo. Pues me gusta, ¿eh? Yo también quiero vivir ahí. Cualquier cosa antes del siglo XIX, yo preferiría evitarla, porque suena bastante peligroso e insalubre. Y... Pero usaba los vestidos, que sabes que nos gustaban. No, a ti te gustaban los vestidos, a mí no necesariamente. Bravo. Bien por ti. Hablando de vestidos, a mí sí me gustaría viajar al pasado, a la época de Alejandro Magno, estar en su ejército y usar la faldita. Y ver no dónde lo enterraron. Y ver dónde quedó enterrado. Ahora, en estos aunque viajes... Probablemente muera de disentería el primer día, ¿no? O sea, el primer trago de agua me mate. En estos viajes hipotéticos también estaríamos cambiando de físicamente. Porque imagínate querer ir, no sé, a los Estados Unidos de los años 50 y a lo mejor no nos iría muy bien como latinos. Ay, ay, a ti sí, barbón, a ti sí. A mí no. Pero en el ejército de Alejandro Magno no tendría problemas. Soy morenón, no. digo que me incluía ahí en India o en Bactria. No, pues aquí andaba y me metí al ejército y ya. Tomabas mucho el sol y ya está, y no había crema solar. No, yo creo que igual regresaré a los 90, pero con mi edad para poderlo disfrutar bien. ¿A qué? A ver Space Jam en... Por supuesto. Dice Adrián Coy que saludos, comadres y compadres. El multiverso me parece una genial forma de seguir el MCU. Lalo Marín dice: para mí, con todo y todo, Loki es la mejor serie de Disney, aún mejor que WandaVision. No digo de Marvel porque está Daredevil. Y un saludo, cubachos. Dice Juan Arturo: pero el camino de Kang estaba marcado en la serie. La segunda de The Mandalorian fue como trailers a series venideras de Star Wars y funcionó. Yo digo que no funcionó. Sí, funcionó. Yo también digo que. Sí funcionó, pero se pusieron una camisa de 11 varas que no le va a dar para una tercera serie. Una tercera temporada, perdón. Yo coincido en que fue una serie de trailers. Eso sí estoy muy de acuerdo contigo. Así no me preocupo de que Loki se convierta en eso mientras la historia esté interesante. Pues lo veremos en la tercera de The Mandalorian. Si The Mandalorian, puede construir. Ya solo con él, con nuestro querido Pascal y con Grogu, lo tienen hecho. No hace falta más. Pero es que lo separaron. Y le pusieron todo. O sea, no hacía falta más y aún así le pusieron todo lo demás, todo. Ya, pues con que continúa con ellos dos, vale. Pero es que los separaron, o sea, van a caer en el... Vamos a tener que reescribir el final de la temporada anterior para regresar a la misma dinámica que ya nos funciona. Y eso siempre es un problema. Vamos a ver a Grogu con Skywalker, que eso también va a molar mucho, y cómo se van a encontrar. Y yo tengo una teoría sobre, a mí lo que me gustaría ver de Mandalorian, que no tiene nada que ver con lo que es Loki, me encantaría que Grogu se convirtiese en un mandaloriano y verle con la caretita de Mandalorian, como su papá. Tú quieres un pop muy específico. Antes de que Spider-Games regrese y me saque, hay algo que quería mencionar sobre Loki. Últimos comentarios y eso. Ajá, ya cierra. Okay. ¿Qué pedo con las varas estas que traían los agentes de la TVA? De un lado tienen un pico y del otro lado tienen una cosa que te desintegra si te toca. ¿Cómo esperan que usen esas cosas? Pinche riesgo de seguridad, mamón. O sea, la parte que apuntes al enemigo, la otra te hace daño. Y estoy seguro que hay un chingo de accidentes ahí, de desintegración así accidental, de raza que se tropieza y pff, ¡ay! Ya lo mandé al vacío. ¿Sabes cuánta gente se dispara con su propia pistola? Pero es como si a tu pistola le pusieras una navaja atrás. Porque sí, o sea, de un lado trae un pico y del otro lado trae, o sea, ¿esto cómo lo usa? ¡Las hay! Hay escopetas con que se les engancha una navajota de este vuelo. Sí. O como la espada doble de... Pues a mí me parecía un terrible riesgo de seguridad. Y algo que no estás tomando en cuenta, los soldados de a pie son desechables. A ninguna estructura de poder le interesa si se muere uno o dos. Hay muchos. O 20, o 50, sí, ¿no? O 50. Y además son variantes. Si te caía muy bien uno, pues vas y buscas a la variante. Okay. Bueno, últimos comentarios. Si quieres primero con el enano, porque tiene que irse ya a hablar de Space Jam. Pues no sé cómo quedó. Pero bueno, sí me gustó Loki. Le digo, no me generó ninguna opinión muy, muy grande, porque a mí la parte del multiverso sí me interesa, pero tampoco es como que, uy, qué ganas tengo de verlo. Me voy a esperar a ver exactamente qué es lo que quieren hacer con el multiverso antes de empezar a emocionarme con las posibilidades. Ya que se empiece a ver exactamente por dónde se quieren ir, pues ahí se verá. Me llama más la atención lo de los Thunderbolts y los Dark Avengers, por poner un ejemplo. Obviamente lo que más me gustó fue el trabajo de Hiddleston. y la dinámica con todos los demás personajes, no solo con la de Sylvie, que fue la mejor, que pues, es la trama del romance, la dinámica que tiene con Mobius es genial, ese momento de amistad que tiene donde lo abraza, que además es un poquito medio rompiendo ciertos cánones, porque no es un que se agarren las manos bien varoniles, sino se abrazan como dos amigos se abrazarían en la vida real, entonces está muy bonita esa dinámica. Obviamente a todos nos robó el corazón el Loki viejo. A mí hasta al Loki niño me cayó muy bien. Ojalá vuelva a aparecer en algún lado. Y obviamente el Florida Loki, el único Florida Man del que somos fans, también nos robó el corazón. Espero yo que vayan a seguir usando al personaje de Sylvie. Obviamente por el tipo de franquicia que es, después entra en el problema de que la actriz no podría entrar o algo así. Espero que no pase, espero que lo vuelvan a traer, no solo para la segunda temporada de Loki, sino para el MCU en general. Creo que daría para mucho más, no nada más para su dinámica con el Loki original, que yo además mi headcanon la estoy considerando ya como la encantadora. Como guaco. Ajá, sí, es que realmente están bebiendo mucho de ese otro personaje. Más o menos. Ojalá la vuelvan a usar. No creo que pase porque ya la están filmando, pero ojalá apareciera en Love and Thunder, especialmente porque va a tener ahí una subtrama con Tessa Thompson y buscando a su reina y la fregada. Sería padrísimo que la incluyeran por ahí, aunque sea un cameíto. No creo que pase, pero pues estaría padre. Y bueno, a mí me gustó. Yo sigo poniendo a WandaVision encima de Loki. El último capítulo de WandaVision es el problema, pero no es diferente a lo que le pasa a Loki con de repente ponerte un PowerPoint para lo que viene en la franquicia. Para mí WandaVision sigue arriba. Obviamente Loki me parece mejor que Falcon and the Winter Soldier, que tuvo muchos tropiezos, pero pues para que entiendan a qué me refiero con que no tengo mucho que opinar de Loki. Falcon and the Winter Soldier me gustó un poquito menos, pero pues ahí esa es una serie que presentaba muchísimo más discusiones y pues se daba más para discutirla. A mí Loki pues nada más para disfrutarla viéndola y ya. Don Isaac, vas tú. Bueno, a mí me encantó esta serie. Ha sido mi favorita de las de Disney Plus. También tiene un aspecto que sí es, a mí me gusta mucho, que es este humor absurdista de ciencia ficción. La idea de presentar esta agencia superpoderosa que básicamente se dedica a cometer genocidio de manera casual y burocrática. Como esta estructura super burocratizada que me pareció muy graciosa y me hubiera gustado que explotaran más eso, que se explotó mucho en el primer episodio y que a mí me recuerda mucho a la guía del viajero intergaláctico, así que ya desde ahí me ganó, me dio muchísimos puntos a esta serie para mí y me gustaría que en las siguientes temporadas lo explotaran aún más. Por ejemplo, graciosísimo lo del cuando le dicen lo de las esto es todo lo que has dicho en toda tu vida y lo que qué, y le imprimen otra hoja, no sé, yo me dio muchísima risa. Entonces, no, a mí me encantó esta serie, no sé qué más decir, creo que es la más sólida del MCU, a lo mejor temáticamente es la menos ambiciosa, pero es la que más mantiene, creo que, un nivel constante a lo largo de los 6 episodios. Y yo estoy muy, muy emocionado por la segunda temporada, así que venga. ¿Me escuchan? Ay, y no sé silbar. Ya, es lo que te habían pedido que silbases. Sí, sí, por si vieron, si no vieron el programa anterior, pues no sé silbar ni chiflar. Yo tampoco. Ah, yo tampoco sé silbar. Característica común de los favoritos de Vale, no sabemos silbar. Claro. No me sale. Y solo puedo chasquear con una mano. Con esta. ¡Yo también! Mira. Oh, somos variantes de Vale, como dijo el Gámez. No, pero yo sí. Claro, pero somos variantes. Por eso somos variantes. Somos okay, entonces. ¿Tus opiniones finales? Pues mi primer final, para mí, Loki está muy bien la serie. Me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. Hasta el capítulo final, que es para mí el peor. Porque no me gusta cómo meten a Cam, no me gusta que la serie. También es porque yo pensaba que iba a ser autoconclusiva y yo estaba empeñada en eso. Entonces, que me dejan un final abierto, no me disgusta. ¿Vale? ¿Por qué no? Porque compro una temporada 2 de Loki, la voy a ver súper, súper gustosa, pero sí que es verdad que me esperaba un final un poco más, no sé, yo esperaba ver a Mobius montando en lancha acuática, esperaba ver a Loki Drilo gobernando, esperaba ver un poco algo más, no sé, algo más Disney para mí, pero bueno, pero me gusta mucho, para mí la mejor sigue siendo WandaVision, porque WandaVision me parece redonda. No la pongo ningún pero. Y tengo muchas ganas de ver más Loki. De hecho, he leído que dice Tom que por él quiere ser, si Marvel le deja, Loki toda la vida. Así que podemos ver a Loki viejito como Tom Hiddleston. Estaría muy bonito. Y ya está. Pues bueno, yo, a mí la verdad, la serie me agradó, me gustó, aunque siento que los seis capítulos me pareció un poco más larga de lo necesario, y el hecho de que el capítulo final fuera más un preámbulo que un final, también me causó un poquito de frustración. O sea, yo sí esperaba tener el completo el set. Me agradó que no lo confirmaran hasta que termine la serie, porque es bien bonito que termine la serie y diga, ah, va a continuar. Oh, ok. Pero no me dijiste nada. O sea, nos abrió todo un multiverso de posibilidades, obviamente. Pero pues sí, sí hubiera preferido que por lo menos cerraran alguna de las tramas, porque pues quedó todo abierto. No sabemos qué onda con Mobius, qué onda con Ramona, qué onda con la Marbu Dorada, no sabemos nada. Entonces sí fue así como pues, ok, para mí es como mitad de temporada y espero que la otra la hagan pronto. Como ya mencionaron, esta Kate Herron no va a regresar como showrunner. Ella como nunca le dijeron que iba a haber una segunda temporada, ella tiene otros compromisos, no va a regresar. Entonces ya veremos si hay un cambio de tono o no en la serie. Por si hay rumores por ahí de que dijeron, no, es que ya filmaron todos los otros capítulos y no se habían dicho nada. Y no, eso hasta donde yo vi es mentira, porque ya Tom Hiddleston dijo que no ve la hora para regresar a filmar ya lo que sigue, que todavía no tienen idea por dónde va, pero bueno, o sea, al menos los actores, pero pues ya veremos hacia dónde se dirige esto. Sí creo que esta serie forma parte de la temática del multiverso que está construyendo Marvel, y lo va construyendo poco a poco. Siento que con WandaVision se fue abriendo el tema, con este ya nos dicen que existe y aparte pues ya lo crearon. Siento que en Spider-Man se va a terminar de desmadrar todo para ya en Doctor Strange tener ya el... Que en el título ya está confirmado, ¿no? Se llama... A menos de que nos cambien el título antes de que salga la película, que no sería un movimiento extraño por parte de Marvel Studios, son capaces de hacerlo. Pero pues ahorita sabemos que se llama Doctor Strange in the Madness of the Multiverse, algo por el estilo, ¿no? Multiverse of Madness. Pues esa chingadera. Que además dice que es un acrónimo de MOM, así que seguro va a tratar de los hijos de... Ah, esa teoría no la había visto. Y pero yo no sé visto. Por qué leo cómics, le falta eso. No, seguramente... No, sí. Las teorías están muy locas, mi Valentín. Pero esa no está tan loca. Yo tengo una teoría ahora que me acaba de surgir. Si Khan muere, este Khan, Marbu Dorada también muere con él. Porque Marbu Dorada es creación de Khan. Sí, pero Apple no murió cuando se murió Steve Jobs. Ya, bueno. Pero ¿quién controlaba? O sea, la monita tiene vida propia y es independiente de Khan. No lo especifica. Ajá, ella no vuelve a salir después de que muere Khan. No. De hecho, no sale nada después de que muere Kang. Volvemos a ver, vemos dos TVAs, vemos la de la línea de Loki, vemos otra línea temporal, pero ya no volvemos a ver al relojito. A Marbu Dorada. Al relojito. No, yo creo que sí regresa porque hicieron un personaje bastante entrañable con lo poquito que salió. Recuerden que toda la semana tenemos programas covachos pues, de todo tipo. El lunes tenemos el anime, los martes en teoría salen los unboxing que estoy sacando los jueves, pero parece que ya este martes ya lo retomamos bien. El próximo martes estoy viendo a ver si nos aventamos un especial de Space Jam 2. Solo falta que haya gente que la vea porque pues, se me hace que no la he visto, tengo que verla. Tienes que verla, no, pero tú vas a estar de vacaciones, mujer. Bueno, pues nada, no contéis conmigo, estoy de... luego no tienen internet bonito, luego hablamos de eso. Y y los jueves ya están saliendo los videos de Ñoñonautas porque el buen Isaac de Rocha ya está haciendo la edición que yo no estaba haciendo. Entonces, vamos, de que hay programas todo el día, todos los días. Los lunes salen los podcasts del Enano, que es Reseñas Enanas. Eso está en, aparte del feed de la covacha, pero igual búsquenlos. Y todos los lunes en el sitio tenemos ahí el enlace por si no saben y no dan con él. Recuerden que ahorita ya está, si no es que ya inició el de Space Jam en el canal, el otro con el covacho. Bueno, parece que no, porque aquí están los dos otros covachos diciendo que ya le pitemos. Fue todo en esta ocasión. Nada más quiero compartir este meme que hizo Biscochan. Ay, güey. Para deleite de Félix Farsar, que creo que ya se fue por aquí, pero él estuvo hablando mucho de este tema. Así que Entonces, para la gente de podcast, pues, les sugiero que vengan a verlo a los videos, porque no lo voy a decir en voz alta. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Isaac, Enano, Biscuchan. Nos vemos en otra ocasión. Por lo menos nos tendremos que ver para el Escuadrón Suicida, que ya se estrena en unas cuantas semanas más. Ese crudón suicida, muy bien. Así es. Y nos vemos. Sale pues. Bye. Hasta luego. Bye bye.